Esta noche en las noticias, pues no tenemos nada, absolutamente nada de qué hablar, o por lo menos no tenemos ninguna noticia principal, pero como aquí nos gusta echar chisme y echar hasta el cotorreo y a lo mejor ver si vamos a ver si logramos estar 5 horas a pesar de no tener notas, simplemente por esa razón vamos a tener las noticias esta noche. Eso sí, probablemente hablemos de Alfredo Adame, de Sasha Sokol y de esos programas. Este programa se llama Marco Bacheando, pero ese es otro tema. Arrancamos. Muy buenas noches y gracias a todos los que ya nos están esperando acá a través de YouTube. Tenemos al buen Félix Antonio, a Axel Alonso también, Fernando Cano, Romuald Salas Luano, Roberto Murillo y Mario Rodríguez, que ya andaban por acá. Semixtli fue el primerito. Y Alejandro Guerra, quien dijo que dejó un saludo y comentario respecto al cambio de horario. Digo, por si llega más tarde, dice que ya sabemos que vale, está viendo perder el Cruz Azul. Compadre, yo no estaba viendo perder el Cruz Azul, estaba viendo pues cómo al final los Pumas se asustaron mucho por un golecito ahí, que hay un golecito de nada. Mi nombre es Valentín García y para darles el chisme, me acompaña mi queridísimo Francisco Sola, ¿cómo estás, mi queridísimo Valentín Chapoy? Aquí estamos para lo que sea menester, ¿verdad? Porque ni noticias no hay, esa es la verdad. A ver, Francisco, cuéntame. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Absolutamente nada, mano, que esa es la parte preocupante. Qué semana más floja de noticias y de Sí, no, espectáculos. entré a buscar, estuve viendo y hay algunas notas por ahí. Le Exacto, mira. estuve rascando, pero ay, y luego me puse a Mira. buscar. El problema también es que las notas, dos, tres curiosonas, salieron justo después del programa de la semana pasada, entonces ya valen madre, porque ya pasaron un montón de tiempo. Pero Will Smith renunció a la academia, si te sirve de algo, Sí, ¿no? Lolo, sí. ¿No? El Es de Netflix, las cosas que ajá. sí traemos, que bueno, que sí las traigo como en pendiente. ¿Qué pasó con Ándale. Netflix? Ah, pues que Netflix le canceló un proyecto a Will Smith por andar cacheteando gente, ¿no? No sé si viste Saturday Night Live. Pero todavía una semana después fue la comidilla de todo el mundo, y de hecho fue parte del monólogo de entrada, que dice, güey, fue hace una semana, ¿todavía quieren seguir hablando de eso? Y pues sí, la gente quiere seguir hablando de eso, aparentemente. Y Ay, caray. así es, ¿qué pasó? Es que como chisme sí estuvo bueno. Digo, afortunadamente a nosotros nos tocó el martes pasado, entonces tuvimos Sí. buen rato para comentar la cachetada de Will Smith. Y era viejo, güey. O sea, ya cuando nosotros llegamos al martes ya había 20.000 reacciones, ya había hablado Jim Carrey, ya había sido Lo de Jim Carrey todavía no pasaba, ¿no? no, claro, sí, ya estaba, lo mencionamos, según recuerdo. ¿Quién Sí, más? O sea, no sé. sí, creo que eso lo comentamos el viernes en los cómics de la semana, porque sí hubo por ahí comentarios acerca de que toda la parte que Jim Carrey aprovecharon para recordarle la vez que besó sin su consentimiento a Alicia Vale, Silverstone, que Silverstone. así de qué cara tienes tú para venirte a sentir. Si nosotros queremos ver cómo se cachetean a la gente en vivo, ¿tú qué vienes a decirnos nada, básicamente, a la ¿Con gente? qué moral? ¿Con qué moral? Sí. Pero no sé, yo sí creo que es muy distinto una cachetada a un beso, aunque sea sin consentimiento, por supuesto que sea agresión, pero sí es ligeramente distinto. Dice, Pero no sé. ella dice que somos tan rockstar que las 11 no es cuando dice el reloj, sino cuando nosotros decimos, es ish, es ish. Yo sigo insistiendo que el banner debería decir en algún momento. O sea, no, no es no llora exacto. Ya dice antes de la medianoche. Ya dice antes de la Y no hay medianoche. mentira, en esa frase no hay mentira. ¿No? Todavía. Exacto, a diferencia de Naked Lunch, en esa frase no hay mentira. Milton Muñoz pregunta que si no se hablan de los Grammys, porque eso no es de la Ñoñosfera. No es que no se hablen de los Grammys porque no es Ñoñosfera, es bien porque para mí la música terminó en el 2005, compadre, pero si alguien más quiere hablar acerca de cómo al parecer, ay güey, ¿cómo se llama esta Yo no mujer? Que lo de re... vi. hay una Sofía algo, creo, no sé. Hay alguien que de repente estos últimos días la he visto en todas partes, tiene un especial en Disney Plus y la Ah, fregada y ajá, sí, claro, es esta, ay, no me acuerdo el nombre, pero tienen muy buen disco, la verdad, ¿eh? Yo la descubrí un día que iba en un Uber y empezó a sonar esta Good For You, uf, qué rolonón, ya de ahí me volví fan. ¿Es Olivia Rodrigo? ándale, Rodrigo. Sí. Ella. Sí, es que Olivia. ella, ¿Por qué Sofía? Olivia Rodrigo, exacto, ¿Por qué Olivia sea Rodrigo, Sofía? no sé, pero Olivia Rodrigo, salió de High School Musical. De musical, ah, ¿no? Y de pronto resulta que se enamoró de un coestelar y como la trató de la tostada, se inspiró para sacar un discazazo, por cierto. Julián Ramírez, mira, a tu salud, mano. Muchas gracias por preocuparte por mi salud, pero a little too late. Pero muchas gracias, como siempre. No, y aparte el muchacho dice que ya se va a la plataforma morada. Muchas gracias a todos los que nos siguen también a través de Twitch. Sí, ¿Sí? claro. Mi dormido Y en anunciado. Facebook también. que Sofía también canta, no, compadre, además de una Sofía, y ni siquiera era Sofía la que yo estaba mencionando. Isaías Exactamente. ganó el proyecto de Anderson .Paak, y ya con eso lo valió. Pregunta Julián, ¿qué temas hay para hoy? Ahorita te. Bueno, los temas están Ninguno. en el canal de YouTube, si los puedes ver, pero no, de hecho, como temas sí hay, y es más, déjame, te voy. Como no hay noticias tal cual, o sea, no hay noticia principal, no hay una Ah, cachetada aquí de ya Spidey vamos a entrar al programa, nada. vamos a entrar ya de plano a la carnita, ¿no? No, No, hombre. no, no, no, no, más bien lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer antes del programa, o sea, voy a decirte cuáles son los temas, sirve para que Julián también lo sepa. Tengo planeado que para Vida Ñoña tenemos a Alfredo Adame que intenta pelear otra vez. En la sección de streamings tenemos Adiós a Disney XD, el inicio de la filmación de The Witcher 3, Rick Riordan confirma cuántos episodios tendrá Percy Jackson, spoiler alert, son 8, la productora de Robert Downey Jr. y Susan Downey trabajan en dos series de Sherlock Holmes para HBO, eso no quiere decir que él vaya a ser Sherlock Holmes, por cierto, y HBO confirma la fecha de estreno de House of Dragons, que ahorita no me acuerdo cuándo es, pasa el ratito, lo platicamos, el tráiler de Star Trek Strange New Worlds, el sneak peek de Picard, la tercera de Picard, el final de temporada de Picard será nostálgico por todos estos temas, y luego en la parte de cine, había incluido lo de que Will Smith renuncia a la academia y También que. está lo de Obi-Wan, ¿no? Perdóname. Ah, Perdón, lo de Obi-wan no lo mencionamos yo la semana pasada, ¿no? Que también es sí. un No. pinche notita ahí, pitera, Sí, pues pero hubo es un que es video eso. muy coquetón. O sea, es eso, suenan como que a muchas notas, pero son notas que vamos a hacer tres patadas. En la parte de cómics, el cómic de Crush and Lobo ganó un premio GLAAD, que bien por ellos, pero para al menos en los cómics de la semana, los que lo estuvieron leyendo, no, realmente no fue nuestro hit. DC anuncia que Sí, no. anuncia Superman Space Age, una serie limitada de Mark Russell y Ah, Mike Allred. sí. La hija de Blade ¿Sí? va a debutar en el Free Comic Book Day Avengers X-Men 1. Y el tema principal, por así decirlo, de que esto de que regresa Saga a México. Esas son las notas generales. Platicaremos de ellas, no lo sé. Muchas son realmente nomás mencionar fecha y ya. De ay, mira, Y, exacto. pero bueno, dice Mito Muñoz, tengo duda, ¿por qué murió la música en 2005? Pues porque cumplí 23 años y cuando cumplas 23, Milton, lo sabrás. No, no, no, pues simplemente porque para mí, no por algo en particular, simplemente yo dejé de escuchar música nueva, porque De ya. hecho, para Vale, 2005 es muy optimista. O sea, él se murió cuando salió el último disco de B7. Entonces, tengan eso muy en cuenta. Uy, claro que sí, no me voy, me llega al corazón, me llega al corazón. Esos son los Grammys, qué porque porquería. Bueno, Lewis y Clark ganó un Grammy esta semana para la gente que habla mucho de esta cultura de la De la cancelación. serie. Pues mira, pues cancelación no hay. El vato se puede sacar las veces que quiera frente a la gente que él quiera y todavía va a recibir un Grammy, porque aparte creo que le dio un Grammy por una categoría que básicamente crearon este año. No exclusivamente para él. Para él. Sí, no, vamos, no es el premio del Hombre Araña que terminó ganando Zack Snyder la semana pasada, no se trata de eso. Pero pues algo así. Dice José que los etiqueté en la pelea de Alfredo Adame con música de Coldplay. Ay, güey, ahorita déjame lo busco, David, a ver si lo encuentro. Fue un desastre esa de Crush, sí, Lucha Mexta. Bueno, yo leí nada más el primer número, la verdad ya no supe cómo siguió. Estos boomers que no aprecian el perreo intenso, dice ellas. Mira, todavía. Llegué al Waka Waka del 2012 de Shakira, pero eso fue así como pocas cosas que escuchaba. Ah, bueno, pero eso sí, to todas las canciones de Disney nuevas, o sea, lo que es todo el soundtrack de Moana, de Encanto, eso sí, yo le sigo entrando. Pero Fíjate que música yo normal, normal. me puse a buscar a esta morra que se volvió famosa por salir en Saturday Night Live un par de semanas, esta española Rosalía o Rosa, no me acuerdo. Pero que tiene este disco rarísimo, de nombre también rarísimo, muy japonés, que tiene una canción que se llama Hentai, y ya empecé a sentir el rollo de, no, sí, ya estoy viejito. Sí, ya estoy ya. O sea, Pues sí, pero mira, no. dicen que el jovenzuelo de la covacha, nuestro querido Axel, y el chavorruco de la covacha, nuestro querido Bernie, que se siente jovenzuelo, platicaron de ellos en los cómics de la semana cuando no estuvimos tú y yo. Pero si lo platicaron, la verdad es que me perdí esa parte. No lo he terminado de escuchar, Yo es que hay también. tantas cosas pendientes. Y Yo tampoco. Y también. tampoco. Esa parte también. Dice Anzo, ahora cada vez que prende el televisor, saludos a Axel y a Bernardo, por cierto. Bernardo, que estrenó podcast esta semana con Spider-Games, van a Un estar hablando podcast, de los sí. comiquitos del Hombre Araña. Es una notición. Sí. Pero es mucho mejor noticia que varias de las que tenemos esta noche, sin duda. Correctísimo, sí, es un... Búsquenlo desde el Clarín en el feed de los podcasts de La Covacha, para ahí lo encontrarán. Dice Anzo que ahora que cada vez que prende el televisor le da lástima y tristeza al no ver el Disney XD. Pero antes no lo veías, compadre. Entonces, ¿qué se perdió realmente? Si esa técnica ancestral de Adame se llama la tortuga boca arriba, eso es muy cierto, Félix. Y Sí, Cevix le dice: total. tu gata en Kawasaki. No supe si me están albureando, pero por Y si las el dudas, pollo, no, no, es, ajá. Es que tiene una canción que se llama Pollo Teriyaki. O sea, literal, se llama Pollo Teriyaki. Y nada más dice, Pollo Teriyaki, tu gata en Kawasaki. Y es como, sí, no. O sea, ya fue cuando dije, no, sí estoy viejito, ya estoy. Esto definitivamente no, no, no sé, no. mira, como alguien quien en su juventud escuchaba la canción de la abuela, o sea, de Ah, arroz pues. con habichuelas, arroz con, o sea, no puedo criticar la música de ahora. Yo no lo estoy criticando, que eso quede claro. O sea, yo no me estoy diciendo, no, o sea, yo sí ya no entré. O sea, por eso te digo que el viejito ya soy yo, porque le escuché con toda la intención. Dije, ah, mira, tiene una. Y entonces fue, ah, no. No, no, no, no puedo. O sea, no, no, no me voy a poner aquí como viejito de, ah, eso no es música. No, no, no, o sea, nada más. Yo no, no, no sé, es muy conceptual para mí el pollo teriyaki y tu gata en Kawasaki. No sé, o sea, a mí sí me sobrepasa, la verdad. De hecho, Axel Alonso dice: si se acaban los temas ¿Te antes de has las 2, muteado o algo? ¿estoy muteado? No, no, no. ¿No me escuchas? No, no, no, sí, sigo, sí, sigo. Dice Es que de Axel. pronto creo que hubo ahí un delay. No, no sé si soy yo, no sé si soy yo o es con la transmisión, pero si sí hay un delay entre lo que hablas, entonces sí hay un delay ahí. Claro, díganme ustedes si soy yo o es la transmisión. Wow. Sí, de repente se necesita una tercera cámara para saber quién es quién. Nos dice Axel que si se acaban los temas antes de las 2, pide que pongamos a Vale a escuchar en vivo el Motomami de Rosalía. Ya no lo platicaron, ya dice que no lo platicaron y por eso se siente mal por ello, entonces no fue cosa de que lo escuchara. Que bueno, pensé que se había pasado el momento. Dice Félix, por fin leyó Rorschach y le quiere decir a Mr. Max que no lo valía, no lo valía. ¿Qué te digo? Eso no es culpa de Mr. Max, Félix, nuevamente, Exacto. eso no es culpa de Mr. Max. Ni de Rorschach tampoco. A No, decir no, no. verdad. No, no, a mí sí me gustó Rorschach, por cierto. De hecho, ya platicaremos de ello en otras, pero de eso platicaremos, pero nuevamente, no es culpa de Mr. Max. Que de todas maneras, lo tengo en la mira el muchacho, eso sí es cierto. Exacto. Isaías, Motomami tiene 16 canciones, da para un stream de 16 horas analizando canción por canción. Sí. No nos. No, y además con temas con nombres como Motomami o como Hentai, sí tiene con qué. Chicken, o sea, Chicken Teriyaki, tu gata en Kawasaki. No sé, no, no sé, de verdad no quiero empezar a sonar como el roquito de qué chingados es esto, jóvenes, pero no, no sé, pero no, la de gente ahí sí me gustó. También es porque mis particulares fetiches. Saludamos al buen G-Clam, que está a través también de Twitch. Y Félix dice que él también Televisa trajo una gran edición. No, sí, de hecho, eso sí es cierto. El tema, por ahí discutía con Juan Pablo. No, no, no discutía, o sea, le decía a Juan Pablo Portilla que el hardcover de Rorschach está muy barato ahorita en Amazon, está en 470 más o menos. En comparación a los 400 varos que regularmente cuestan las pastas duras de Televisa, pues me parece mejor opción comprarlo en inglés. Pero la versión mexicana también es muy cierto, es deluxe cuando la estadounidense no lo es. Pero el rato va a salir el deluxe, eso es un hecho. O sea, Ah, en no, sí. un año y medio va a salir el deluxe, eso es un hecho. Tanto de ese como de Strange Adventures. Yo por eso no me las he comprado los dos en pastadura. No, yo sí, yo ya me compré las dos. Ya tengo Church Adventures y estoy esperando el de Rorschach. Pues es que cuando tienes así mismas. Pues es que están a buen precio. La neta, están a Échale muy buen precio. aguacate, pues sí, pero pues yo Y no voy a la mole por esas cosas, güey. uy, uy. Pero tú no vas a la mole porque no quieres, porque nuestro querido Jorge Villarreal nos hizo el favor de darnos unos pases Sí, para entrar y. pero no vivir caminando, chavo. Ese es el ser, esa es la parte que tú no sabes. Bueno, pues ya también, si quieres Uber hasta la puerta del World Trade No, Center, no, yo no quiero, pero porque por lo mismo, pues ya no voy y ya. ajá. Semixel nos mandaba buenas vibras hace buen rato. Axel dice que Shasta Sokol va a proceder penalmente contra Luis de Llano. A ver si luego los Rucasos hacen un programa sobre Timbiriche y otras bandas juveniles, ya que no los mencionaron mucho en el de Boy Bands, porque Timbiriche no era una boy band, era Es mixto, correcto, muchacho. Pero sí, es no, tienes correcto. razón. Era, De hecho. de hecho, era lo que llamaba, era una banda infantil a la Parchís. De hecho, era una vil copia de Parchís. Sí, Que tenía mejores evolucionó. canciones que Parchís, pero era una vil copia de Parchís. Y evolucionaron mejor. Correcto. Sí. Sí, Dice ninguno de Roto ellos tuvo accidentes y se perdieron brazos. Obviamente sí les fue mejor. Con todo y todo. Dice Roto Murillo que lograremos hablar durante 5 horas seguidas. Pues sí, si comienzan 1 hora tarde, seguro lo logran. No, compadre, esto sería menos posible entonces. Exacto, sí. Y nos dice Romanel Salanueva, no, con esto podemos dar por comenzado el programa 17 minutos después. Mira, yo creo que sí logramos a 5 horas sin mucho tema, ¿eh? Sí, no. Como si necesitáramos tanto, güey. Por Román favor. Alonso de Salaloa nos dice: no olviden mencionar en los obituarios de esta semana la carrera de Jared Leto. Y aunque sí hubo por ahí algunos fallecimientos sensibles, de hecho, falleció la actriz que la hacía de la mamá de George Constanza. Ahorita se me está olvidando el nombre, que es Shame on Me. Shame on Me. Pero, aunque es una actriz que obviamente muchos niños vamos a recordar con cariño por su papel en Seinfeld, pues digamos que no hay muchas muertes relacionadas ahorita con las niños fuera, tan cercanas al menos. Entonces, pues podemos mencionar, no sé si, la verdad es que no sé si la carrera de Jared Leto cuente como muertito de la semana, compadre. No estoy muy seguro. O sea, tampoco es como que sea la primera vez que sea una mala película, güey, ¿no? No, y ni O va a ser la última. no, no te lo aseguro tampoco. Pero fíjate que lo que sí fue como interesante esta semana fueron los comentarios que hizo el director de Morbius, donde dijo que de pronto era muy difícil trabajar con este güey por sus técnicas de actor de método, que se ponía como muy loco, ¿no? Y algunos decían, güey, es que esto ya se lleva diciendo un chingo de tiempo, este güey es un peligro para la gente con la que trabaja por sus pendejadas, güey. Y hay muchos actores así que de pronto en este rollo de ser actores de método, se vuelven unos pinches cretinazos, ¿no? Entonces, es una lástima, porque la neta es que sí es un muy buen actor, ¿eh? Vi, por ejemplo, escenas de esta serie que tiene con Anne Hathaway, Ay, no la he visto. Sí, la del de WeWork. WeWork, exacto, que, carnal, hay una película, hay un biopic de un proyecto que se murió hace 2 años, güey. Y es un proyecto oficinista, o sea, no, no es ni siquiera acá una cosa que cambiar el mundo, no, no, es una pinche, es una serie que habla acerca de lugares de trabajo comunal, güey, de la gente que los inventa, es como, güey, o sea, neto, no sé, nos tardamos 150 años en tener una película de Lincoln, güey. No sé, güey, no sé, pero bueno. Pero qué está mala, o sea, la No, verdad es no, que no, no, o sea, no, pero es que el concepto mismo, ¿sabes? Como que de pronto este rollo de vamos a ver qué está pasando ahorita para hacer una película a huevo, que es como de, o hacemos películas de cómics, o hacemos películas, o hacemos remakes, o hacemos películas de cosas que acaban de pasar y que no entendemos muy bien, no sé, ¿qué es lo que digo? O sea, hacer una película acerca de dos güeyes que inventaron el WeWork, pero no sé, güey. pues no he visto la película, entonces. Oye, No, igual, igual ya está chido. caseó. Ya valió verga, sí. O sea, na na nació y murió así, pff, así. Ojete, hasta antes de la pandemia murió. Porque apenas como que estaba agarrando fuercilla aquí en México, ¿no? Ajá, y valió. Digo que la neta, cuando yo llegué a ver las opciones de WeWork, dije, ¿really? O sea, me suena básicamente a ser roommate de personas que no tienen para estar en Polanco o en Reforma, pero a huevo quieren estar ahí. Correcto, Entonces. para mí es como ir a trabajar a Starbucks, güey. O sea, no, no, no tiene sentido. No, no sé si tú conoces esta banda. Es que voy a ir a trabajar y voy a Starbucks. Y es como, ah, mira. Bueno, pero No, estuve de Flashito no vas a estar hablando así en público. No, tranquilo, o sea, de por sí el muchacho ya no colabora con nosotros y después le tiras pedradas así de no, feo. pues también Mira, para quién me desamiga en Facebook. yo iba a trabajar al Vips, por ejemplo. Exacto, de hecho no era por Flashita, era por bueno, pero Sí, pero yo no iba al Starbucks, ahí salía no, caro. claro, pero es que pero tampoco iba a ser tan directo el chavo, ¿no? Pero En el Vips uno tiene refil. ¿Quién es el nada, tonto también. ahora? Ah, no, en el Starbucks no tiene. Ajaja, exacto. Pero es eso, no, no sé, a mí me tocó ir a una entrevista a un WeWork, una madre así, una que está en Reforma. Y si era así como de súper serio, sí. Mira, vete, vamos a hacer la entrevista. Y fue en un sillón en medio de un chingo de gente. Y es así como de, güey, pero no sé, estaba muy raro ese pedo, no sé. Pero insisto, o sea, probablemente es una buena película y lo que tú quieras, no sé. Pero es una película que dos güeyes que inventaron el WeWork. No sé. Es como de, ya, o sea, ya nos acabamos a la gente importante para hacer películas, la neta, güey. No sé. No sabría Justin. decirte, yo la vi, me interesó, Hay dos pero películas de Steve Jobs, mamón. O sea, entendamos eso. Hay dos películas de un güey que no hizo nada. No sé si me estoy explicando, güey. Está cabrón, güey. No sé. Anyway. esa zona de Wiggles y la película de Apple, bueno, no de la película, sino de que existe, sino Desde de el que chisme, existe. exacto. Básicamente, Ajá. Y no hay una sola película de Nelson Mandela, güey. O sea, hay una película de dos güeyes que inventaron el WeWork y no hay una película de Nelson Mandela, güey. No, oh, sí debe haber una de Mandela, ¿no? No sé. Sí, de, No, bueno, güey. hay una que salió el año pasado. Todo en tu cara, WeWork, salió un año antes. En tu cara. Sí, dice, ah, bueno, no, también No sé. Long Walk to Freedom de 2013 también. Sí, porque hay una con este vato. Ah, ¿Y no, este ahí? es Idris Elba y Naomi Harris salen en esta película. No, no, pero yo estoy confundiendo al actor, perdón. Dice Fernando Cano, Iván, no habrá amenazas al programa de Star Trek hoy. Van, no sé si me entendió la invitación o no, porque sí le dije, pero a veces yo invito de manera un poco extraña y la gente no está seguro si los invito o no. Entonces, si llega por acá Van, pues ojalá se conecte mi querido Fer. Jiclam dice, si hay película de Mandela, ¿no? Sí, ya vimos que hay un par, pero entiendo el punto de Francisco, a fin de cuentas. Santo García dice que hay una de rugby donde sale Mandela. Ya ves, Mandela Donde sale en todas sale, man, partes. sí, claro, sí. Jiclam dice que él sale más fino porque va a un Italian Coffee a trabajar. Y ¡Uy! ¡Uy! levanta el meñique, o sea. Ajá, exacto. O sea, hay una rugby y Mandela Samuel L. Jackson. Yo sabía que Samuel L. Jackson era Mandela. ¿Mandela? Estaba seguro. Dice Axel Alonso que WeWork fue horrible porque llevó muchos desalojos en la Ciudad de México. Sí, no, sí conozco gente que sí pagaba por la WeWork, la Sí. neta. Todavía preferiría ir con Flashito a trabajar al Starbucks. O ya dije, en Vips hay internet y hay refil de refresco. Entonces, tuvimos película. Y no eres el único, hay mucha banda que va a los VIPs y se la pasa con una taza de café todo el horario laboral en un VIP. Y las Ah, no. meseras los detestan. Ah, no, yo sí comía, yo sí llegaba, comía y lo trabajaba. Sí, las meseras escupen todas sus tazas de café. Espero que la mía no. Ah, hasta eso no, no. No, ¿Quién porque tú sabe? pedías refresco. La taza de café no te la escupía, ¿eh? No, también Exacto. te. Oh, este cafecito también. Dice, y sabes que tuvimos películas de Slenderman y de Emojis. Y seguimos en caída libre. Uy, hay una película de emojis. Creo que son dos, ¿no? What the fuck? Por lo menos una sí hay. Sí. Dice que se han puesto de moda las series sobre ese tipo de emprendedores. También hay una sobre la estafadora de veteranos y también es un caso reciente. Claro. Dice que le avises a Félix para pasar por ti en su elegante limusina naranja y al parecer te pasa hasta Te tu casa y regrese lo te lleva a al mi World Trade casa, Center. exacto. Se agradecerá, bueno, el problema es que para llegar a tu limusina naranja tengo que caminar como 2 horas. Ese es como el punto. Morgan Freeman, es Mandela, y en la de rugby, y dice Invictus, se llama la película en la que Morgan Freeman hace de Mandela. Pero Uno hace de de. Mandela, o sea, no es una película de Mandela, es una película de Ruby donde sale Mandela. Pero Idris Elba sí sale en una película de Mandela. Y ese Igual, no sé, no, no sé, o sea, estamos hablando de una de las personas más importantes de la historia de la humanidad, un ejemplo a seguir, güey. Y hacen una película de los güeyes que inventaron el WeWork. I don't know. I don't know. Dice, es que Boco. Que si vamos a comprar los boletos para Doctor Strange en vivo. No lo había pensado, pero mira, como no estamos haciendo nada, podría ser que sí, compadre. Sí, yo no tengo cómo, pero. Dice el buen Julián, dice, ningún covacho les da el ancho en tiempo y profundidad por cada tema insignificante o importante. No entendí si me está albureando o no. Vamos a dejarlo Exacto. Yo así. sé que, o sea, sí estoy ancho, pero no es para tanto. Dice Romero Salarluano, ambiente noticias random, improvisen sobre ellas. Yo empiezo. Tú lo que quieres que hablemos de que Elon Musk se convierte en el accionista mayoritario de Twitter y está a un paso más cerca de convertirse en Hank Scorpio. Híjole, fíjate que tengo temas con Elon Musk y no, y no lo, lo he investigado lo suficiente como para realmente decir que tengo comentarios educados al respecto. No sé, a mí no me cae muy bien el güey. La neta. Pero sacó su tweet de quieren un botón de edición de tweet. Sí, sí lo vi, sí me quedé así, digo, no, no lo quiero. O sea, sí lo quisiera, pero creo que Twitter no va por ahí. No, pero yo sí creo que sí se necesita. Pero, güey, de todas formas, es como de, güey. Hicieron el meme de Monster Inc. de robaré todos los tweets que sean necesarios para salvar esta compañía. Es como. Ese no lo he visto, pero lo vamos a usarlo. Bueno. ¿Qué decíamos? La muerte de Jared Leto, ya está. Pues No, la habla. carrera de Jared Leto. Luego Eso. así se hacen los pinches chismes. Algo así. Hablamos de la Alfredo Adame, que para qué nos hacemos, es Ya una de de las cosas. plano, yo lo iba a dejar al final, pero ¿sabes qué? Es ¿Lo quieres dejar al final? que eso Va, se tiene va, que va. ver. No, es que, ¿sabes qué? Eso se tiene que ver. Te etiqueté en el mejor video que encontré, como tres. Y el que te mandé creo que es el mejor, porque vas a ir una señora desesperada diciendo, Adame, no lo hagas, Adame. ¿Puedes? A ver. Ah, no, yo agradecí Si mucho. es lo único que hace el güey. Oh, me, me, que sí, cuando lo vi a las 2 de la madrugada cuando me desperté, obviamente, y lo primero que dije, wow, qué buen chisme. Es que Santo ya nos está preguntando si vamos a hablar de Adame, ¿no, compadre? Al parecer Sí, vamos. Aguantamos, 12 apenas, minutos. apenas. 12 minutos para el desmadre de boletos en Multiverse of Madness. ¿Qué la gente sí está realmente muy al pendiente de esa preventa? O sea, digo, yo se sale ahorita al... Ah, pues de hecho, ya, ¿no? No, ya, no, en 10 minutos. No, ya, o sea... Pero sí, lo que sí parece ser es que por lo menos va a haber más venta de boletos que en The Batman, lo cual me va a alegrar mucho, pero Deja tuvo preventa de Morbius. Ay, Sony. No, de Batman, güey. O sea, Oh, honey. Sí, no, con The en Batman fin. fue como un poquito en escalada, ¿no? Ajá, o sea, sí, primero la tenían que ver varios y decir, oye, sí está chida, y la gente fue a ver. Dice No sé Santo qué que. película vieron, pero sí. Dice Santo que solo vino por lo de Adame. Y solo por esa razón, mi querido Santo, lo vamos a Exacto, dejar un se va hasta el poquito más final. adelante. Se va hasta el Porque pues final para que te imagínate. quede. Exacto. Te perdemos, Santo. Te Sí. perdemos. Hablamos ahorita de Adam y te perdemos. Es No. más, no va al final, pero ahorita vamos a decir a qué hora está, para que nos estés viendo, porque te queremos por aquí. Dice Mario Exactamente. Rodríguez, yo también ando emocionado por esa película. Todos, carnal. Es que se ve buena. La neta es que sí se ve chida. Y además, bueno, está todos los chismes de que sale los Illuminati, que va a salir Patrick Stewart, y ahorita ya salieron que igual sale James Marsden de Cyclops. O sea, hay como mucho mame. Habrá que ver qué es lo que realmente sale. Pero, pues sí. Isaías anda de hipster, dice que él se emociona con cualquier cosa de Sam Raimi. Me parece una política sensata, pero acuérdate de Drag Me to No, acuérdate de Spider-Man 3. Relájate. Pero bueno, entonces, hablemos del adiós a Disney XD. Un canal que, por cierto, yo ya no veía. Entonces. No, pues creo que. De hecho, ahorita, si me preguntas, creo que nadie ve tele ya, güey. O sea, yo tengo cable, por un lado, porque luego mi madre es la que ve cable, pero hasta ahorita ella ya más bien ya ve Netflix, ve puros dramas coreanos. Y ya no prende el cable, güey. O sea, creo que ya muy poca gente sigue viendo cable. Entonces, sí es como rara la decisión de Disney de pronto quitar todos sus canales, entonces Disney, sí, pero fueron varios. Pero es que ya nadie ve tele, güey. ¿No? Como que ya tiene servicios de streaming, ¿para qué ves tele? Es un poco ahí de cierto en eso, digo que de todas maneras como que sí requieren, me imagino yo, una base, a lo mejor, como cadena, como generadora de contenido, pero también de repente dices, como el caso de Warner y de CW, ¿no? De que dices, güey, o sea, si ya salió el programa en Estados Unidos, ¿por qué nos tendríamos que esperar para verlo en cualquier otra parte del mundo cuando en Cuevana ya lo tienen? Correcto. O sea, digo, no es que estemos a favor de la piratería, pero también es como, ya está disponible. Simplemente las compañías tienen que alcanzar al mundo, güey, ¿no? O sea, todo el rollo de la piratería, de nuevo, sí es cuestionable y es ilegal y tiene muchas broncas y todo esto. Pero las compañías tienen que ponerse al día. O sea, al final del día, la gente va a ir por donde esté el contenido que quieren ver, ¿no? Entonces, si tienes que aguantar, o de pronto cosas que estrenaban, o todavía hoy en día se estrenan en canales, o que no llegan aquí, ya no digamos que lleguen tarde, no llegan, pues lo vas a ir a buscar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Doctor Who, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, después de todo el desmadre que se armó, y perdón, pero viene el caso, después de todo el desmadre que se armó con Star Trek Discovery, de que de pronto le quitaron de Netflix, se armó un desmadre, y los fans del resto del mundo armaron un pedote, y por eso la pusieron en paralelo en Paramount Plus, y van a hacer lo mismo con Strange New Worlds, pero hoy, que es el día del primer contacto, por cierto, felicidades, hermanos Trekkies, al día del primer contacto, hoy estrenaron la primera película, edición del director, que no se había hecho la remasterización a 4, a 4, ¿sí es 4X? Sí, ya ni sé qué estoy diciendo, pero, o 4K. sea, a 4K, perdón, sí, exacto, a 4K, la edición chida, acá chipocluda, la liberaron hoy. Sí, todavía hoy, en Paramount Plus en Estados Unidos, y acá no está en Paramount Plus Latinoamérica. Entonces, como tú dices, como de, güey, o sea, pues es que si ya está, ya la hiciste, ya la tienes, pues, y es tuya, libérala, ¿no? Porque la Sí, banda la sí. va a querer ver a huevo. O sea, bueno, los que la quieran ver. No, sí, Está definitivamente bien. hay algunas cosas que se entiende que todavía están con ciertos contratos medio extraños. Pero, por ejemplo, el How I Met Your Father, que de los 5 capítulos que he visto, la verdad es que la estoy viendo nomás por pura inercia, Así vi la novena temporada de How I Met Your Mother, porque no veía la primera de How I Met Your Father así, que se estrenó como un mes, mes y medio después, fuera de Estados Unidos. Es como, pues bueno, o sea, al menos nos avisaron con tiempo, y en mi caso, y sé de varios casos también, pues no lo buscamos ilegal porque, bueno, un mes llegaba acá al país. Pero de todas maneras, tú dices, pero es que te tienes que esperar tanto, o sea. Exacto, pero que te hayan hecho lo mismo con cualquiera de Marvel, por ejemplo. Uy, no. O sea, ni manera, o sea, ¿para qué? O sea, las vas a ver a huevo. O sea, y de hecho pasó con Mandalorian, por ejemplo, que hace poquito vi que estaban diciendo que es la serie que más views ha tenido en Disney Plus, incluso por encima de las de Marvel. Y muchos de esos views fueron dobles porque apenas salió toda la banda la pirateó, porque era una serie de Star Wars, era la primera serie live action de Star Wars que teníamos. Y pues la banda la quería ver a huevo, ¿no? Porque además venía con todo un mame y estaba chido y el Baby Yoda y tal. O sea, la banda que no vio Mandalorian en su momento en la primera vista, no sé cómo sobrevivieron a tanto pinche meme. Pues yo no sobreviví sin mucho problema. Yo sí me esperé Pues un porque año te a que vale fuera madre, legal. ¿no? Sí, yo sé, pero porque te vale madre, igual que a mí. Al Pero igual que. los que son fans de Star Wars sí está cabrón, ¿sabes? Entonces, es lo que te digo, o sea, ¿qué tal que nos hubiera pasado lo mismo con WandaVision? No le estrenan aquí hasta un año después. Y nos tragamos todos los pinches memes. No, de hecho, ya hay spoilers o sea, hay spoilers de esas series. Incluso con Superman y Lois, que de repente se tarda una semanita en llegar y así. Sí es medio triste, pero pues, güey, va, entiendo porque estás en el tema, Sí. en cualquier tema que requiera, pues, de subtitulaje, de lo que tú quieras, que a lo mejor no se los debieran para evitar spoilers antes de tiempo para poder tener subtítulos, va. Pero sí es un poco raro cuando sabemos que en teoría, pues no, si no hay acuerdos previos, o sea, ya es tu producto, pues ya lo puedes tener libre en todo el mundo. Digo, es lo que básicamente se está. Hemos ido viendo este cambio paulatino en los últimos años, digo, no es lo mismo ahorita que hace 10 años definitivamente. Y si el cierre de Disney XD y de otros canales de Disney, ya había pasado también con los canales de Fox, que se llamaron Star Plus por un breve momento antes de que les dieran el cierre total. Pero pues se entiende Que fueron porque. los de Fox Premium los que murieron, que era el servicio extra que pagabas. Ah, el canal sigue como tal. Según yo, Fox sí. Estar. Ajá, Star. Ah, Pero los que ok. eran Star Premium fueron los que quitaron. Ya. Que de Porque todas pues no. maneras, los canales, pues la estrategia de Disney en Latinoamérica está muy mamona, porque lo que sí quitaron fueron las series, las temporadas de estreno. O sea, la doceava temporada de The Walking Dead ya no la pasaron por televisión de cable acá, llegó directamente a Star Plus. Y aunque entiendo yo el punto, pues como que sí, es como, ay, cabrón, seguramente habrá gente que todavía está siguiéndola a través de tu canal, Pero es que es lo pero que te digo, ya en realidad la gente, o sea, sí hay un viraje a dejar de ver televisión, porque incluso para la banda que digamos que tiene menos recursos, le es mucho más fácil ver streaming que ver, o pirata incluso, que ver televisión per se. Y estos eran canales de cable, o sea, tampoco es como que fueran los más esenciales o los más baratos, entonces ya tienes que pagar una lana para poder verlos. Entonces la gente ya no está pagando por eso, ¿vale? pues sí, nos dice acá Axel Alonso que en Disney Plus, en Estados Unidos, por lo menos quitaron el tributo a Rey Icardi, el papá de Luke, en Luke Cage, que estaba en la segunda temporada. Yo apenas estoy leyendo la nota, ¿para qué te miento, compadre? Pero sí estoy viendo que básicamente quitaron eso, porque le dedicaban la segunda temporada completa al actor. Y pues retiraron el mensajito. Bueno, curiosa decisión. Digo, acá todavía no vemos estos programas en el Disney Plus de Latinoamérica. Suponemos que en algún momento llegarán, ya sea Disney Plus o Star Plus, porque aquí está medio raro ese asunto. Y ya. Correcto, pero lo que sí dijeron es que Daredevil sí es, lo cual está raro, porque o sea, si dices que Daredevil es parte ya de, o sea, si está en canon del MCU, pues básicamente está diciendo que todas las series de los Defenders están en canon, o sea, no hay manera que puedas decir, ah, Daredevil sí, pero Jessica Jones no, no, o sea, te chingaste, si ya hiciste Daredevil canon, ya hiciste todas canon, a huevo. Deja todo, estuvo muy raro porque fue pues ayer lunes en la mañana habían actualizado la página de Marvel.com donde venía la bio básicamente del Daredevil de Charlie Cox y el resumen de las tres temporadas de Daredevil y la temporada de Defenders. e incluía un párrafo donde hablaba de la participación de Matt Murdock en Spider-Man No Way Home. Empezó a haber ruido de que, ay, güey, Marvel está confirmando que sí es parte del canon, y después lo quitaron. De hecho, cuando yo vi la nota, ya habían quitado ese párrafo de Marvel.com. O sea, de que, ah, no, no, este no es. Entonces, ahorita está así como, todavía veremos si sí es el mismo Daredevil o es un Daredevil de otro universo, que es lo que todos hemos Pero teorizado, ¿no? lo que se habían dicho es que se habían contratado a los showrunners de la tercera temporada, ¿no? A David Fury y no creo quién era el otro. Contrataron a unos escritores de Daredevil 3 para. Pero para otra serie, creo, ¿no? No para cuál. Para No. Echo. Ah, ok. Para la serie de Echo, era para la que habían contratado a dos escritores de la tercera temporada. No, pero yo escuché que habían contratado ya a los showrunners en algún momento. Es que Igual me estoy confundiendo con esta nota. todavía no hay información de. De Lo único Daredevil, sí. de Daredevil, lo único que han dicho de manera extraoficial es de que ya está en preparación la nueva serie, el reboot o lo que vaya a hacer, que vayan a hacer para Disney Plus. Pero si están jalando también escritores de Daredevil para Echo, es porque pues, algo están planeando, porque pues Echo básicamente sale de las páginas de Daredevil. Dice Félix que si no están diciendo los chismes que Matt y Wilson salen en Echo, sí, sí dicen, y los escritores de la tercera temporada de Daredevil, dos escritores de ahí, creo que es una escritora y un escritor, van a participar en la serie, pero hasta ahorita es todo lo que se sabe. Y sí, o sea, también ya sabemos que Charlie Cox y Vincent D'Onofrio, por lo menos esos dos actores de todo el ensamble de The Defenders de Netflix, van a estar en el MCU, los actores representando a los personajes. Lo que no sabemos es que si es como con Jameson y este. Ay, se fue el nombre, J.K. Simmons. O sea, Simmons vuelve a ser a Jameson en las películas del Hombre Araña, pero no es Pero el no es el mismo, mismo Jameson. no es el mismo Jameson. Entonces, va por ahí el asunto. Dice Jake, la teoría dice que Jones regresaría a She-Hulk, lo que no sabe es si será la misma actriz. Ha habido muchos rumores de que sí va a ser la misma actriz, pero tampoco. Sí sería muy raro que regresaran a Charlie Cox y no al resto Kristen de los Ritter. actores. Sí, sobre todo a Kristen Ritter. Que también hay rumores respecto a Danny Rand. O sea, sí dicen que el muchacho este de las flores regresaría, pero la intención es que la actriz que la hizo de Colleen Wing, la que apareció en Matrix Resurrections, ella se quedaría con el puño de hierro, básicamente, y Danny aparecería como casi casi nada más para entregar el manto. Pero nuevamente, son puros rumores porque no han dicho ni dónde, ni cómo, ni por qué, y lo único es Sobre que. todo porque si tomas en cuenta el videíto que sacaron hace poquito para anunciar que llegaban las series a Disney Plus, sale Sí. el actor. Sí. Entonces. No, de hecho, también a partir de que salen casi todos los actores ahí diciendo, oh, ya estamos en Disney Plus. Pero no sale Kristen, por ejemplo. Y según yo tampoco sale Luke Cage, que no me acuerdo cómo se llama. El que hace Luke Cage no sale, pero estoy casi seguro que Kristen Ritter sí Exacto. sale. Creo El que que no Kristen sale, no sale. el que no sale es este John, el John, se me fue el nombre, el que le hace a Punisher, que hace a Ah, Frank sí. Castle. Creo que no sale él y creo que tampoco sale Luke Cage, pero Kristen Ritter sí sale. De todas maneras, este actor, el de Punisher, ya ha empezado a lanzar dos que tres tweets también, así como que dando a entender que ya llegó a un arreglo, porque básicamente ese era el problema, o sea, llegar a un arreglo Claro, pues es con que. Disney, Pues si la obviamente. cosa es la lana, güey, pues sí. No, no, no trabajan gratis, güey. O sea, Y las mansiones en Beverly Hills cuestan una lana. estoy a favor de eso, no, no, No, digo, claro, yo también. Disney ya hace suficiente dinero como para no pagarle a estos actores. Javier Saurio le mandó un abrazo al capitán de la USS Covacha y a toda la tripulación en el día del primer contacto que se acaba de terminar hace unos minutos. Exactamente. Gracias, carnalito. Muchas gracias, por decirnos ese covacha y no ese espuria, como todos los demás covachas. Para los que USS este cero, para los que este 0% es lo que vale. Spuria. Que haya un poquito de encanto. Dice, Isaías, que él se acuerda que Rebels iba atrasadísima respecto a Disney Plus. Y tenemos un mensaje destacado de Félix, que se pregunta cómo fue que los cómics de la semana escena post-créditos se convirtió lentamente en ñoño noticias. Pues así. Isaías dice, Spider-Man 3 está en su top 5 de películas de superhéroes de manera no irónica. A Lo mí también me gusta cual, mucho, a mí lo también me cual, gusta muchísimo. a mí me gusta la primera mitad. Apenas se le pega el simbionte a Peter, para mí se va, cae así peor que Gwen Stacy. No, no, no, estaremos de acuerdo en no estar de acuerdo. No sería la primera vez. Axel Alonso Exacto. dice, Disney cerró varios canales de Nat Geo, Disney y Star, porque justo creo que ya es inminente el paso de cable a streaming. Y si no lo es, ellos le están poniendo un clavo al ataúd para hacerlo posible. Pues es que de verdad, o sea, creo que es mucho más barato para un montón de gente y mucho más accesible acceder a estos servicios incluso desde su celular que tener el sistema de cable en sus casas y, o el satélite o lo que sea. Entonces, la verdad es que sí, ya ahorita la vida a nivel entretenimiento se vive en streaming, ya la televisión está totalmente salida. Incluso acaba de salir hace poquito ya el servicio de streaming de Televisa y Univision que se llama ViX, que ese no he visto si lo tengo, pero pero pues allá también es más o menos lo mismo. O sea, todos están tirando para allá. La tele está de salida. Está evolucionando. Y nos decía Milton Muñoz que también le bajaron la programación de los Simpsons, con eso se pasaron de lanzas. O sea, antes prácticamente todo el día lo pasaban en Star Channel y ahora ya solo una hora de programación a la semana. Sí, es una mentada de madre cuando realmente era, básicamente la cosa era aprender Fox y ver los Simpsons y ahora sí ya es nada más lo, O el una hora. 7, o Antena 7. Sí, también esa. Pero no, en Fox se pasaba. Era prácticamente como prender Warner y esperar a ver Friends. Más o menos así estaban. Y si es además pagar solo por lo que quieres ver, es más cómodo. G-Clam también. Si nos empiezan a hacer la jalada esta de que no puedas compartir las cuentas para aminorar los gastos, va a ser complicado. G-Clam dice también para Moon Knight se habla de posibles apariciones de algún Defender, Daredevil. Ojalá que no, porque Moon Knight creo que podría mantenerse así solito un rato. Ya veremos, ya veremos. Pregunta Julián si recibió el doblaje de las series. No sé a cuál doblaje te refieres No sabemos. y aunque supiera a qué doblaje te refieres, muy probablemente no sabríamos. Exacto, sí, nunca las vi dobladas en Netflix. Pero incluso los que las pudieron ver dobladas, por ejemplo, creo que Guaco sí las vio dobladas, algunas. Pues es que no sabemos porque no tenemos acceso a las series hasta ahora. Entonces, quién sabe. Muchos decían que parte del retraso que está teniendo para que las lancen en Latinoamérica es ese que aparentemente Netflix les dijo: mira, llévate tus series, pero nos quedamos con lo que nosotros invertimos, que fue el doblaje y la traducción. Entonces, ese es uno de los rumores que está, pero tampoco es algo que haya confirmado hasta ahora. Entonces, quién sabe cuándo vayan a venir estas series para acá. Ay, mira, y si la gente de Paramount Plus puede subirte series sin doblajes o sin subtitulajes, creo que Disney también podría hacerlo sin mucho problema. De hecho, fíjate que me acabo de enterar, estoy viendo ya de un tirón todo Clone Wars, porque había visto como cosas sueltas a lo largo de la vida. La quinta temporada, por lo menos, no sé la sexta, no, perdón, no sé la séptima, pero la sexta no tiene subtítulos en español. Y estamos ¿Cuál? hablando de Clone Wars. ¿Rabbids? ¿Clone Clone Wars? Wars. Clone Wars. Que según yo, la sexta temporada sí estaba cuando llegó el servicio acá. La que fue nueva, digamos, es la séptima, pero según yo, la sexta sí, sí estaba cuando llegó el servicio acá y no tiene subtítulos en español todavía. Nos dice el buen Félix que el Caballero Lunar ya trae demasiados personajes dentro de sí mismo como para agregar a uno más de Defenders, lo cual me pareció un comentario bastante gracioso. Muy bien, Félix. Y pues sí, ya veremos, porque sí, hay muchas series que luego se les falta algo, les falta el doblaje, les falta el doblaje, la fregada. Por ejemplo, si no estoy mal, también Josh Sheldon, cuando apareció la cuarta temporada hace un par de meses en Amazon Prime. Igual estaba, no traía subtítulos en español, mi hermano mayor no la podía ver. Y yo, pero ¿por qué no la estás viendo? No, no traes subtítulos en español. Y yo, ay, perdón, es que yo los pongo en inglés. El mamón. Pero pues es que, o es una o es otra, o sea, no, no tengo mayor problema para eso. Ah, pero no me pongo subtítulos en portugués porque no puedo ver el Fraser, claro. Sí, es que distrae, güey. La neta sí distrae, muy feo. Sí, un poco sí. Y pues bueno, ya. Vamos a otra nota. De hecho, esta nota creí que iba a estar nuestra querida Van para comentarla, porque comienza ya la tercera temporada, la filmación de la tercera temporada de The Witcher, que es esta serie que yo nada más vi la primera temporada. La verdad, no me enganchó lo suficiente como para seguirla viendo. No sé si tú sí la seguiste, Francisco. No, yo también creo que el tercer episodio de la primera temporada y ahí me quedé. Sí, no, definitivamente esto era una nota más para Van. Pero Pero ya. fíjate que sí, o sea, sí quiero verla, porque además, o sea, entiendo que sí tiene calidad y que sí está chido y tal. Pero simplemente el ritmo de los primeros episodios no me atrapó y creo que buena parte de mi problema es el protagonista. Porque en esos episodios el protagonista es como todo estoico, todo frío, todo distante y no. O sea, básicamente me va la madre. Y su sidekick es como demasiado chispita y me cae mal. Entonces, tengo un güey que no me importa y un güey que me cae mal y quieren que esos sean como los que me lleven a lo largo de la serie. Es como muy complicado para mí, pero sí pretendo verla completa en algún momento. Me pasó, de nuevo, estoy viendo Clone Wars, que cuando la traté de ver al principio era como de qué pinche huevo me da esto. Y la neta es que sí, avanza muy bien. Las últimas temporadas están bastante, bastante chidas. Ay, güey. Ah, que se me fue un pinche Salud, estornudo. salud. Se me fue un estornudo muy feo. ¡Ah! ¡Ah! Esto, Suéltalo, sácalo, amiga. puede ser un buen clip para después. Pero bueno, fíjate que hablando de cosas que uno está viendo, que yo ya terminé de ver Scrubs. Me aventé las 9 temporadas como en, yo creo, unos 6 meses. Las últimas dos son pesaditas. ¡Ay, qué dolor! La Sí. última. O sea, digo, yo sé que ya la última no es Scrubs como tal, es Med School. Pero qué dolor. O sea, es como, güey, ¿por qué hicieron eso? Sí, de por sí ya las últimas ya están un poco más por inercia que por otra cosa. Y dije, ya empecé esto, ya lo voy a Sí, ya terminar. estoy acá, ¿no? Ya al diablo. Pero es que las no sé qué te gustan, las primeras cinco, todavía las sextas son maravillosas, maravillosas. Sí, no, no, sí son muy buenas. Digo, sí han envejecido mal si te pones en el punto muy, muy crítico de, oh, Chihuahua, pues sí, pues, sí. A mí la verdad el JD no me cae tan bien, pero todo el ensamble sí me gusta. O sea, soy muy fan de Cox, por ejemplo. Personajazo, él y Porque Jordan. eres el viejito amargado igual que Cox, pues, obviamente, cuando eras chavito te caía bien JD, güey, ¿no? Pero ya cuando uno llega a cierta edad donde empieza a No. ver a Cox y dice, sí, Cox tiene la razón, obviamente. No, no. Torque, por ejemplo, me sigue gustando mucho. Pero bueno, oye, lo que no, no recordaba que tanto salía esta. Ay, esta chaparrita flaquita que toca el ukulele, que siempre se me olvida el nombre, pero que hace la voz de abuela. La Makuchi. Ella. O sea, me acordaba que salía, pero ni me acordaba, no saben en qué temporada ni cómo, y pues todavía hasta tuvo su despedida en la novena temporada. Entonces, ah, mira tú qué cotorro. Pues bueno, ah, pero retomando nada más lo de Witcher, ya tiene su sinopsis también, y va, reza así. Mientras monarcas, magos y bestias del continente compiten para capturarla, Geralt lleva a Ciri de Sintra a la clandestinidad. Uy, decidido a proteger a su familia recién reunida contra aquellos que amenazan con destruirla. Encargada del entrenamiento mágico de Ciri, Yennefer los lleva a la fortaleza protegidos de Aretusa, donde espera descubrir más sobre los poderes sin explotar de la niña. En cambio, descubren que han aterrizado en un campo de batalla de corrupción política, magia oscura y traición. Deben contraatacar, arriesgarlo todo o arriesgarse a perderse para siempre. Todavía no hay fecha de estreno de la tercera temporada de Witcher, pero lo que sí es que pueden echarle un ojo al especial de la covacha en vivo que se aventaron en diciembre. Creo que estuvieron Isaac, Elizabeth Ugalde, si no estoy mal, estuvo también Bernardo, y no me acuerdo quién más estuvo por ahí. Nótese que yo no lo he visto, pero nuevamente a mí no me interesaba mucho de Witcher, pero si a ustedes sí les interesa de Witcher, se echaron el chisme sobre los videojuegos, sobre la serie de televisión, sobre los libros y sobre la película animada que también estrenó en Netflix el año pasado. Entonces, pueden echarle un ojillo por ahí. Dicen que se puso el chisme muy sabroso. Nos dice Axel Alonso que Clone Wars fue de menos a más, de manera magistral. Cañón. Bernardo Teaga, quien está pasándose de su hora de dormir, dice que ya tiene la serie de Doctor Strange y dice que la página de Cinépolis ya se murió. Mira tú qué curioso. Si hubo. La verdad es que yo no. O sea, a diferencia con el Hombre Araña, no tengo tanto interés por comprar las entradas en este momento. Si con el Hombre Araña se pudieron conseguir, con Doctor Strange, supongo, será un poco más fácil. Ojalá. Eso digo yo, y a lo mejor el 5 del 3 de abril no, ahí ando diciendo, ay, ya no la fui a ver. Milton Muñoz dice que hablando de series, quiere agradecer a Valentín por hablar conmigo. Oh, muchas gracias, compadre. Vio las 6 temporadas en menos de un mes. Amé la serie, ojalá hagan un programa covacha de la serie. Y creo, Milton, un programa covacho como tal no tenemos, pero búscate en el sitio. Hicimos un programita de reseñas enanas, César Castañón y un servidor. Estuvimos hablando de la serie, que si bien no nos vas a ver así nuestras carotas platicando, por lo menos sí puedes echarte un ojo y, bueno, puedes echarle un oído. Y estamos platicando justamente de las 6 temporadas, que la última se sufre un poco, pero qué serie es esa, es Community, la verdad. Yo ahorita también la estoy reviendo, porque después de ese programa me quedaron muchas ganas de echarle. La estoy viendo en salto, sino, o sea, no la voy a ver completa, pero sí estoy echándole un vistazo a mis capítulos favoritos. Axel Alonso dice que Jen, Gerardo, el brujero y la niña Móbica jugando a la familia feliz. Y él es el que se te olvidó, ¿vale? Ah, Axel estuvo también en el programa de The Witcher. Mi querido Axel, mira, qué cosas, qué cosas. Y Bernardo dice que tuvo mucha suerte y Axel estuvo en el especial del brujero. Sí, evidentemente yo olvido. Traiciono como vale, recuerden ustedes. En Samhara dice, viva el Old Man Superman. Oh, esa de verdad está muy buena. ¿Para qué te digo que no sé si? Sí. Y Julián dice que revivió el doblaje de la serie de Marvel que se hicieron originalmente en Netflix. Sí, el doblaje de. Bueno, no, no, espérate, que se hicieron originalmente en Netflix. No, pensé que la serie es de Marvel de los 90. Esas tienen los doblajes originales. De Netflix no sabemos, compadre. Güey, Ewoks tiene el doblaje original, güey. Ese sí me sorprendió, la verdad. Félix también nos recuerda que Isaac tiene una cápsula de la ñoñosfera de The Witcher, si es cierto, también pueden echar el ojo a través del canal de YouTube. O también búsquenlo en el sitio, en lacovacha.mx. Ahí subimos básicamente todos los videos, todos los podcasts y todas esas madres. Nada más ponen ñoñosfera Witcher y les tiene que salir. Es un especialito de 3 minutos más o menos ese video. Y si no estoy Creo que mal, también. tengo. Si no estás mal, ¿qué? Creo que también lo subí a TikTok, pero no estoy seguro. Sí, creo que sí. Yo lo que sé de la última temporada de Witcher, bueno, de la más reciente, de la tercera temporada de Witcher, es que van a, creo que viene Jason Momoa, lo integran al elenco, y todos Uy. los memes de ahí se va mi heterosexualidad, Sí, no, que es pues muy chistoso. entre Jason Momoa y Henry Cavill, sí, pues sí. Exacto, hay Como demasiada yo. testosterona en ese programa para dar y repartir. Y Bernardo Ortega también dice que ya se nos va a dormir porque él se levanta a las 5:30 de la mañana. Yo decía yo Descansa, que carnalito. ya se había pasado su hora de dormir. Descansa, compadre. Y pues bueno, Rick Jordan confirma cuántos episodios tendrá Percy Jackson en Disney Plus. Esa es nuestra siguiente nota. Y como ya había dicho, van a ser 8 capítulos la primera temporada de Percy Jackson. Dice Rick Jordan que ya están listos cuatro guiones de esa serie y que todavía le faltan cuatro por concluir, pero pues así, ¿Va a la verdad. abarcar el primer libro o nada más una parte? Según yo, va el primer libro. O sea, el contrato va por toda la saga de los Olímpicos. Pero la primera temporada va a abarcar el primer libro, lo cual pues a mí se me hace mucho, muy, muy inteligente. Este tipo de sagas creo que sí se benefician, como bien lo demostró Game of Thrones en su momento, sí se beneficia de este formato y nada más falta saber que, bueno, no falta saber nada, o sea, pues falta que la firmen, que empiece ya la producción como tal, pero pues ya avanzado este chismecito. Y que esté buena, ¿no? Porque de pronto también el problema con estas novelas, y que lo hemos visto en varias ocasiones, es que las adaptan bien. Porque fue lo que pasó un poquito con Shadow and Bones, que primero en la película la cagaron brutalmente, y la serie no, tampoco les fue muy bien, aunque sí tuvo ya un montón de temporadas, ¿no? Creo que llegó a 6 o 7 temporadas. Sí. Que yo la neta no le he entrado a Percy Jackson, quiero entrarle, pero me da miedito. Pero quiero entrarle a Percy Jackson. Fíjate que yo he leído los primeros dos libros y me quedé en el tercero. Y tengo, ¿qué quieres? Unos 4 o 5 años con un boxecito que me compré que tiene los primeros cinco, justamente de la saga de los Olímpicos. Y nomás no empiezo a leerlos otra vez. Pero por lo menos los primeros dos libros a mí me gustaron mucho, se me hicieron bastante padres. Dicen que aparte. Al estilo Harry Potter, en el estilo de que van subiendo de van ¿Verdad? madurando, va, sí, de edad, tal cual, o sea, van madurando conforme avanzando la serie. Sí quiero seguirle, pero por alguna razón me quedé a mitad del tercero y ya no le he seguido, pero sí me acuerdo que la película se me hizo como. De hecho, fueron dos películas, ¿verdad? Nomás me acuerdo de la primera. Tres, ¿Verdad? Fueron tres. tres. Te mamaste. Me acuerdo bien de la primera. Me acuerdo que la primera era como fiel al libro, pero algo le faltaba de esencia. Como suele suceder, ¿no? Y que sí, definitivamente en un formato de serie, pues tiene chance de que vaya un poco mejor. También va a tener el ojo del escritor, de Rick Riordan, va a estar a cargo de los guiones, de hecho. Entonces, esperemos pues que la adaptación valga la pena y que la gente que lo esté supervisando, porque también no es lo mismo escribir tu libro, aunque sea tu obra, a una adaptación, Entiendo. le ayude también a llevarlo a buen puerto. Correcto. Pues habrá que ver. A mí me pasa esto con muchas de las series, porque, por ejemplo, después de Harry Potter quise como leer otras cosas. De pronto salió Eragon, que también me decían, ah, está bien buena, y me dio una hueva brutal. Eragon, ¿cuál fue la otra que intenté? Spiderwick. Esa no la vi. Fíjate que No vi me el acuerdo. Eragon, a Ajá. mí sí me gustó, pero sí se notaba como un fanfiction de algo más. De Dungeons and Dragons, básicamente. Muy pinche triste. No me acuerdo cuál fue la otra, pero por ejemplo, obviamente Harry Potter es una belleza, y con todo lo cuestionable que es la tía JK. Y claro, Hunger Games. Estoy enamorado de Hunger Games, mucho. También Pero no, sé que no todos son así. ¿Mande? también Hunger Games, creo que me queda el tercer libro, ya no le seguí. Pues Pero nomás son bien, tres, güey. no, son cinco, ¿no? Son tres, güey. Hunger Games, Festín de Cuervos, algo, En no. Llamas, no estás pensando Qué bruto. Sí, en Juego de Tronos. Game of Thrones, perdón. No, sí, Hunger Games, sí, la terminé, sí, los tres, perdón. Sí, de Sí, hecho, no. ya tuvimos un cobacheando dedicado a Hunger Games, que por cierto nadie peló, pero ahí estuvimos ñoñando al ¿Por qué no me respecto. invitan, culeros? También. Pues porque también se lo organizó el enano, güey. No, Ya lo sé, no vas ya a sé, querer no también. vas a Tú querer participar en ese. también con quién te juntas, man. Pero bueno. Ah, ni güey. Él es el que lo propone. Y él sí me invita, a mí no me invitaron nunca a los de Star Trek, por ejemplo. Pues porque no la ves, güey. Pero Si lo Hunger Games. vieras, estarías ahí, ojete. Pero Hunger Games sí me la terminé para que veas. Oye, por cierto, hablando de cosas que sí veo y que ya estoy, probablemente los acompañe mañana en la covacharla de Moon Knight para hablar del Oh. segundo, para esperar el segundo capítulo que se estrena en hora y media más o menos. Exactamente. Por eso estamos aquí perdiendo el tiempo. En realidad no crean que estamos aquí por ustedes, estamos aquí para perder el tiempo en lo que empieza Moon Knight. No es No. cierto, muchachos, se les quiere, se les quiere. No, de hecho yo voy a ver Moon Knight, yo creo que mañana como a mediodía, una cosa por el estilo. Dice Milton Muñoz que él siempre confunde a Percy Jackson con el director de las películas del Señor de los Anillos. Ese es Peter Jackson. Sí, creo que son cosas muy distintas. Dice Isaías que Eragon es un crimen de lesa humanidad. Ah, sí. Bueno, igual Está estaba. pinche. No, no estaba chavo cuando Está lo leí, pinche. tenía como 25 años, pero. Está pinche, güey. O sea, si has leído una novela, una sola de la trilogía original de Dragonlance, no tiene nada que ver. Y mira que la Dragonlance es fantasía bastante edulcorada, pero aún así aguantan bastante bien el cuerpo. Pero Eragon sí es, güey, la madre, Para que veas, ese sí no te la manejo. güey. Búscalos, búscalos, muy buenos. Dice que Román Luevanos se quedó a la mitad de la contraportada de Hunger Games. No No, seas man, así. no. No, no, la neta es que no sabes de lo que te pierdes, ¿eh? Hunger Games es de lo mejorcito de ciencia ficción que ha salido en mucho Oye, tiempo. por cierto, el nuevo libro. Independientemente del título para adolescentes, mande el nuevo libro que. El nuevo libro, apenas lo estoy empezando, pero va muy bien. Está muy chido. Es Yo no básicamente lo he leído. la historia de Snow. Entonces. Me pasa lo mismo que con las novas de Pullman, de su materia oscura. Nada más me he leído la trilogía y las otras creo que ya son dos o tres novelas que ha sacado después, no las he leído. Dice el chamés que él sí vio, ese sí, para que veas, la batería suya no le he entrado y sí debo de entrarle. Uf, uf. ¡Mua! Sí. Chiquito bebé. Luchamex dice que él sí ya lo vio y hasta se puso intenso, dice, hablando de los Juegos del Hambre. Me imagino que se refiere al programa de Cobachando. Sí, fue Cobachando. Muchas gracias, querido Luchamex. Y se dice que Hunger Games hasta la primera película se defiende. A mí me gustan los cuatro. La segunda no está nada mal. No, No. el final es fuerte, ¿eh? O sea, yo la neta es que cuando llegué al final, creí que no iban a respetar cómo lo contó la autora y qué cocha. Fíjate que la tercera película, como película individual, sí está malita. Sí, a mí me Sí. gustó mucho. De nuevo tendremos que estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero sí, ¿la viste de corrido o la Todo. viste? No, no, la fui a ver cuando la estrenaron. Yo para esa época allí estaba plenamente enamorado de Hunger Games y no me la perdí. No, es que sí, a mí la tercera película. Hice el rewatch hace poco y toda la tercera se me hizo un poco dificilona, a pesar de estarlas viendo de corrido. Pero No, a mí me encanta. las primeras dos se me hicieron muy, muy buenas. La tercera, pues va bien y termina bien. Sí, creo que termina un poco con menos punch que el libro, pero termina muy bien. No, a mí me parece que lo respetaron bastante bien. El problema es que pues, no era lo que te imaginabas al leer la novela. Pero a mí me gusta mucho, y de hecho la tercera película me gusta porque respeta mucho el tono muy oscuro y la adaptación de la canción me gusta mucho. Ah, sí, de eso sí les quedó muy chida. Axel Alonso aquí se traiciona a sí mismo de manera muy, muy, muy mercenaria, diría yo, porque primero llega y nos dice, lean, vean His Dark Materials, y después, de inmediato, él mismo dice, bueno, tampoco he leído los Books of Dust de His Dark Materials, compadre, ponga la boca donde pone el. ¿Cómo era? No, pero es que pasa lo mismo de ahorita con Hunger Games o Nomás incluso, los ya he sé que es puro molestado. mame, ya sé, pero es que sí es como cagado porque es que His Dark Materials es la trilogía. Ya después sacó estos otros libros que son como aparte, pero la trilogía original es una belleza. Y de hecho, los otros libros han tenido críticas bastante, bastante severas, pero eso sí está padre. Dice que Bueno. ya salió del juego del Lego Star Wars de Skywalker Saga. El mismo se lo dice Mario Rodríguez. Bueno. Sí. Fíjate que yo con el que me reencontré esta semana, me pude conseguir, publiqué en redes sociales, me pude conseguir por fin el Boba Fett de Disney Infinity después de andarlo cazando. Y me acordé que no había terminado los playsets de Disney Infinity, entonces estaba jugando Disney Infinity. Qué pinche divertido es esa madre. Yo sé que para los gamers es como aburrido, pero a mí me encanta el pinche Disney Infinity. Me encanta. Yo nunca lo puedo jugar, pero mira, tengo, no sé, unas 20 figuritas por lo menos. Es que, güey, están preciosas, cabrón. Hay uno que quiero ver si puede pasar. Y sacaron un jueguito. Es chiquito, no es gran cosa. Pero es uno de carreras a la Mario Kart. Pero la ventaja que tienes con ese es que sí puedes jugar con cualquiera de los personajes. Porque muchos de los sets que tienen son solo para Star Wars o Marvel. Y así no puedes jugarlos. Conjunto, solo en lo que llaman ellos la Toy Box. Y es de un juego de la Toy Box. Entonces, el chiste es que el de carreras, puedes. Las pistas son de series y películas de Disney. Hay uno de Agrabah de Aladdin, el de el de Frozen, que no me acuerdo cómo se llama, el de Sugar Rush, el de Gravity Falls, Halloween Town, etcétera, y todos tienen como la música y nada más vas corriendo con cochecito y tal, pero quiero ver si puedo porque en el juego salió la figura de Jack Skellington, pero la ventaja que tienes es que cuando subes a Jack Skellington en una moto, se le prende la calavera. Ah, qué bonito. Entonces es muy chistoso, sí, porque es como tu Ghost Rider. Entonces quiero ver si en el de carreras puedes hacer tu Ghost Rider Skellington. Y así, pero son de esas cositas, son pendejitas, pero a mí me gusta mucho Disney Infinity. Ojalá, ojalá, ojalá algún día Disney diga, oiga, y si lo volvemos a intentar. Lamentablemente Soñar no cuesta nada. lo que terminaron haciendo fue sacar una serie de figuras llamadas Disney Infinity que no se parecían tanto, o sea, tenían un poco el estilo, pero no eran iguales en una escala distinta y Y no. Y articulados. articulados, y creo que no, No, no pues no, jaló. no era la idea. No. Y aparte, y como dices, no se veían exactamente igual. Es que las pinches esculturitas de los Infinity están bonitas. Sí están, La neta. Y sí, sí están. pues sí, lástima que no funcionó y que nos lo cancelaron. Pero alcanzaron a salir, creo, como tres waves, ¿no? Sí, Hasta eso. sí, sí. No, y está chido porque la primera era puro Disney y Pixar. La segunda metieron a Marvel. Y en la tercera metieron a Star Wars. Entonces, afortunadamente pude conseguirme todos los de Marvel, todos los de Star Wars. Y me faltan algunos de Disney. Y sí, va a ser un pedo conseguirlos. Porque los últimos que salieron, que fueron los de Zootopia y los de Alicia en el País de las Maravillas, están bien, bien cabrón de conseguir. ¿La neta? Sí, porque ya no los Chale. distribuyeron bien. Entonces, Y durante un tiempo los stops los estaban como fáciles de conseguir. yo nunca los vi, ¿eh? Si los hubiera visto baratos, me los hubiera comprado en chinga. Porque está súper clavado y Zootopia me encantó, ¿no? Mí también me gusta mucho. Pero pues sí, mi pedo. Y pues bueno, la siguiente nota es sobre HBO Max. Y resulta que ya están trabajando en dos series dedicadas a Sherlock Holmes y la está desarrollando Tim Downey, que es la compañía productora de Robert Downey Jr. y Susan Downey, que según yo es la esposa. Por ahí vi que ella, que están diciendo que Robert Downey Jr. va a regresar como Sherlock Holmes y la fregada, no, al menos esa no es la nota. O sea, no es de que vaya a estar ubicada justamente. O sea, la imagen de Robert Downey Jr. como Sherlock Holmes se está utilizando solamente de forma ilustrativa. No es de que vaya a regresar el personaje, o al menos no hay información al respecto. Fíjate que a mí me gustaron las dos películas de Sherlock Holmes de Downey. No me parecen así maravillosas. Sobre todo lo chistoso es que salió en paralelo con el Sherlock de Stephen Moffat y Roger Bacchus. Pero entonces, pues sí, la neta es que sí. La versión de Sherlock de televisión sí es bastante superior. Pero las películas me gustaron bastante. Habrá que ver qué es lo que hacen con el personaje. Sí, yo conozco gente que es muy, muy fan de Sherlock Holmes y que como que no les gustaba esa versión. A mí no me molestaba. No te puedo decir que me gustaba tal cual, pero pues las iba a ver. Es que Sherlock Holmes, de pronto también lo que ha pasado con los años es que se volvió una caricatura. O sea, incluso independientemente de la versión literaria, se volvió una caricatura de sí mismo. Entonces, cualquier cosa que te cambie la idea de este güey flaco, súper flemático, con su gorrita cazadora y tal, es un shock muy, muy duro para muchos fans. Y la de Robert Downey Jr. se agarró por otro lado, pero sí también es muy fiel a la versión literaria. Pero, no sé. A mí me gustaron, la verdad. Que dicho sea de paso, no, de hecho, es que estoy pensando en una persona en particular, pero ya aventé ahorita bajo el autobús a un par de personas en este programa, como para aparte sumar a una más. Ya, sácalo. Pero ella es muy fan de los libros, entonces yo no es la verdad, no sé qué tanto le podemos dar. Yo no he leído todas las novelas, se apenas salido unas Es tres, que yo está creo. cabrón, sí. Sacaron hace unos años el Sherlock Holmes anotado, que son tres tomos de libros como de este tamaño, portada amarilla así, de gruesos, como como guía telefónica. Sí, sí, No, son dos tomos, creo. No, sí, son tres. Me ocuparon las novelas, los relatos, o sea, no sé, y anotado, entonces era un pedo. Se los regalé a alguien así. pero imagínate el pe o sea, si estoy batallando para leer cosas que pues sí, no. No, algún día leeré más de Sherlock Holmes, porque sí está entretenido, por lo menos me metí el sabueso de los Baskerville Uy, ¿cuál fue la otra? Bueno, creo que las fueron dos, no me acuerdo cuál fue el otro. Pero sí, Ahorita Salvat está sacando de estas colecciones semanales, está sacando una de misterio donde viene de varios de Sherlock Holmes. El problema es que es una lana conseguir juntar esas madres. Pero se ve chida. sí. Pues bueno, siguiendo con HBO Max, ya tenemos también fecha, ahorita leímos el de Isaías, fecha de estreno de House of Dragons, que es el spin-off de Game of Thrones, que ya tiene como rato queriendo. Precuela. ¿Es precuela? ¿Precuela spin-off? Precuelita. No cuenta como spin-off, ¿verdad? Tienes razón. Tienes razón. La precuela. Ya tiene rato Warner Bros. Queriendo sacarla, porque obviamente cada que sacaban una temporada de Game of Thrones, tumbaban el internet y el servicio de HBO Go chafeaba y la fregada. Ya veremos cómo funciona ahora en esta nueva era ya con streamings, si la van a lanzar igual que el resto de las series, que regularmente la suben alrededor de las 2, 3 de la mañana, si va a tener estreno como solía ser a las 9, 10 de la noche, más o menos lo que vivimos también. Ya Netflix ya lo hizo con Luis Miguel, de lanzarlo a cierta hora, liberar el capítulo en su servicio de streaming. Ya veremos si HBO Max hará lo propio, por lo menos con Pues Game of ahorita Thrones. lo sigue haciendo con Historia de un matrimonio y con Euforia y tal. Lanzaba en paralelo a las 2 de la mañana del día, pero tenía hora de estreno en canal de televisión, bueno, en el canal de cable. Oh, o sea, salía primero en el cable, sale primero en el No, no, cable. no. No salía primero en el streaming, porque se estrenaba, en el streaming se estrena el día. Oh. Pero a las 9 de la noche, 10 de la noche, que es el horario estelar, salía en televisión. Pues ya veremos entonces si aplica la misma con Game of Thrones, porque también parte del encanto de las series como Game of Thrones son el Tweet Live. Digo que mucha gente obviamente le castraba ese tema porque tenías spoilers en tiempo real, así conforme iban sucediendo en el episodio. Digo, no es como un reality show que no importan tanto los spoilers, tal vez. Entonces ya veremos cómo lo maneja HBO. Oye, a ver Y cómo lo funciona, porque si no se les cae. todavía, exacto, es que todavía el enojo de la octava temporada está a flor de piel. Mucha gente todavía tiene pesadillas con ese final. Sí, pero de todas maneras sí veo mucha gente bastante emocionada porque van a ver a los dragones y demás, ¿no? Entonces ya veremos cómo le va. Va a ser, me parece, me arriesgaría a decir, va a ser el primer gran estreno de HBO Max a nivel mundial. Porque esta va para, digo, esta va como HBO Max Originals. No sé si esas también las estrenan a través del canal de televisión. Porque Euphoria viene como HBO normal, ¿no? O viene como HBO Max Originals. Tiene razón, porque Peacemaker no se estrenaba en el canal. Sí. Entonces, pues ya veremos cómo funciona este mame. Eso es cierto. Y Pero bueno. aparte, fíjate que por ejemplo, ahorita apenas, por alguna razón, están estrenando con un mes de retraso, 2 meses de retraso en Inglaterra. No ¿Cuál? sé cuál es el caso. Todo. Apenas les está llegando, les llegó con retraso Peacemaker, les llegó con retraso, varias cosas que fueron mame así en todos lados. Entonces, Inglaterra es un mercado grande, entonces quién sabe cómo va a funcionar con esta serie. Sí, va a ser interesante ver eso. Dice por acá en tu cara que si veremos el crossover de los dos Sherlocks, ¿dónde o cómo? No sé. Fercano, no creo, porque el otro es de la BBC. Fercano les pide a todos los que nos están viendo a través de YouTube que dejen ya su like una vez, por favor, lo cual me sumo a esa petición. Muchas gracias, mi querido Fer, qué bueno que los invitas a toda la gente a que deje su like. La verdad es que sí, se agradece bastante. Axel Alonso dice que en su momento disfrutó mucho la versión de Sherlock de Downey Jr., pero cree que lo mejor de esa versión es la dirección de Guy Ritchie. Isaías dice que al menos la segunda película de este Sherlock Holmes fue mejor que la segunda temporada de Sherlock de Cumberbatch. Es que es complicada, la segunda temporada es complicada. O sea, son tres capítulos y tienen uno muy bueno y los otros. Ni, ni, ni, ni, ni. Aunque a mí me gusta más la versión de Cumberbatch. Y deja tú de Cumberbatch, me gusta más Martin Freeman que Jude Law como Watson. Watson. Pero es que también soy muy fan de Martin Freeman. No me acuerdo desde cuándo estaba bien mocoso el vato, yo también. Y lo hemos visto crecer poco a poco y convertirse en ese viejito, que es ahora de cuarenta y tantos. Axel Alonso también me pareció interesante el Sherlock de Henry Galanazo Cavill, que rompe por completo con el cliché de Sherlock. Ahí se lo ves en Hola, en Hola Holmes, la película de Netflix. Que no está mala, ¿eh? No, no, No está nada bastante. mala. Está bastante entretenida. Bastante, a mí sí me gustó. Sí. Ya viene la segunda parte, por cierto. Sí. Luchamex dice que solo pide un milagro que la 3 de Animales Fantásticos que la 3 de Animales Fantásticos le vaya bien en taquilla antes. ¿Por qué antes? Ya lo dijiste, Axel Papucho, precuela y que se queme todo. A veces, mi querido Chamex, no termino de entender lo que nos dices, compadre. Pero que le vaya bien a la tercera de Animales Fantásticos es algo que todavía estamos muchos con. Realmente queremos que le vaya bien a esa película, porque la saga se ha tropezado por todas partes, se ha tropezado incluso más que la misma J.K. Rowling. Entonces, es como. Sí. Ay, sí, güey. No, la verdad no conozco un fan más que Luchamex, al parecer, de la saga tal cual. O sea, del mundo de Harry Potter, claro, todo el mundo quiere ver, aunque sea un chispazo de, pero como que las películas estas han sido por lo menos me. O sea, no son cosas A mí horribles. me gustaron mucho, ¿eh? ¿En serio? Sí. Es el segundo después de Luchamex que conozco que dice eso. De hecho, a mí la primera película me gusta, vamos, mucho. O sea, me gusta desde cómo enfoca el protagonista, desde cómo enfoca el conflicto. Me parece un protagonista bien interesante, que no habíamos visto, o acaso muy rara vez en cine, si es que había habido alguno antes, sobre todo porque es un personaje muy, muy poco convencional, y en ese sentido me parece interesantísimo. La historia de cómo se hace amigo del mogul, de las hermanas, me gusta mucho. Y en la segunda también me gusta mucho porque la historia de cómo cada uno de ellos va tomando su bando y va entendiendo sus situaciones, de verdad me gusta mucho la saga. Tengo muchas ganas de ver la tercera, pero estoy en este conflicto de entre darle lana a la Rowling para que lo siga gastando en tratar de quitarle derechos a la gente o qué, no sé. Esa es la otra razón por la que también no sé si estamos seguros de que queremos que le vaya bien. De todas maneras, todo lo que está sacando Warner Bros. Está teniendo una ventana de 45 días de entre el estreno en cines a llegar a HBO Max. O sea, este mes de abril llega The Batman al servicio de streaming. Entonces, estamos hablando que seguramente Animales Fantásticos 3 va a estrenar en HBO Max en inicios de junio. Más tardar. Entonces, Pero pues. sí me gustaría verla de nuevo, porque a mí sí me han gustado mucho las dos anteriores, No, mucho, no, mucho, no, mucho. no, no, yo digo, si hay alguien que tiene problemas con eso, pues sí se espera. Digo, seguramente yo iré a verla, pero nuevamente, yo ya fui a ver Morbius. O sea, de hecho mi experiencia fue muy extraña en el cine, luego se las platicaré. Pero, o sea, probablemente yo vaya a ver Animales Fantásticos. Pero si tienen esta situación, pues tampoco se puede, tampoco hay mucho por esperarse mes y medio. Mr. Mac, de hecho, por ejemplo, la que no he visto todavía y que ya tiene rato en el servicio de streaming es la de West Side Story. King Richard tampoco la he visto, pero esa no me llama mucha atención, honestamente. Pero West Side Story ya está ahí y ya va a estrenar la de Muerte en el Nilo, que tampoco tuve chance de verla. Y esas dos las quiero ver. Y no, y se me pasa, se me La sale. primera, la de Asesinato en el Expreso de Oriente, me divirtió muchísimo. A mí también. Branagh le echa muchas ganas sobre todo para no tomarse en serio la adaptación, o sea, para que no sea tan solemne como muchas otras cosas, y le mete mucho jueguito, y como tiene actores de primer nivel, todos están jugando. Es muy entretenido. Quiero ver la segunda, a ver qué pedo. Pero creo que muchos no entendieron esa parte y les molestó que fuera así. A mí me parece que ese es el tono de la película y aparte que me imagino que Claro. también va a ser de esta que viene. Pero bueno, Pero Mr. también, y esto también es cierto, no soy nada fan de las novelas de Agatha Christie. O sea, me gustan, las entiendo su importancia, su relevancia, pero a mí, no me gustan, me parecen profundamente aburridas la gran mayoría, no todas, la verdad es que hay unas muy entretenidas, pero no me parecen ni las grandes novelas, y Poirot me parece, me parece una autoparodia antes de que siquiera eso pudiera existir, pero anyway, that's me. Lo que tú no sabes es que ya era de autoparodias y sí sa y sabía lo que estaban haciendo, pero nadie la entendió, estuvo adelantada a su tiempo. No creo, no No, creo, no no las he creo. leído, ¿para qué te digo? Mr. Max nos decía hace rato que Peacemaker, me imagino, se refería al hecho de que ya habíamos tenido un éxito de HBO Max. No, compadre, o sea, me encanta Peacemaker, la recomiendo mucho. Le fue muy bien, le fue mucho mejor de lo que esperaba la gente de Warner. pero No, incluso la misma gente que la hizo, o sea, no, no, es que Peacemaker nos agarró con los chones abajo a todos, nadie esperábamos lo que pasó ahí. sí. Fue bien interesante. Sí, ¿no? Y fue éxito, claro, pero no es lo que se espera de House of Dragons, que se espera que sea este home runazo así mamonzote, que es más Es o que menos lo sí mismo. entendamos, es que sí entendamos, o sea, por más que quieras, hay fenómenos, hay series chidas, o sea, de nuevo Disney, Mandalorian, todo eso han sido grandes éxitos, les está yendo muy bien. Nada, nada ha sido Game of Thrones, nada, o sea, no, no. En los últimos 20 años hay un fenómeno televisivo que se llama Game of Thrones. Y háganle como quieran. Sí estuvo The Wire, sí tenemos Breaking Bad, sí tenemos un chingo de series maravillosas, espectaculares, divinas. Hay un solo Game of Thrones y Game of Thrones rompió todos los esquemas de cómo se hace la televisión y cómo Yo, se veía la televisión. de hecho, me apuras un poquito y la neta, entre Netflix y Game of Thrones es que le dieron el empujón a lo que estamos viendo en los servicios de streaming de ahora. Correcto, O sea, correctísimo. y a la generación de tal cual. Porque nuevamente, los presupuestos que se llevó Game of Thrones, nivel cinematográficos, que ahora se nos hacen relativamente normal verlos en Peacemaker, en WandaVision, en Mandalorian, no se. Peacemaker, dudo mucho que Peacemaker haya tenido esos presupuestos, lo dudo Bueno, muchísimo. no a esos niveles, pero tampoco tuvo los niveles de una serie de televisión de cable. Sí, claro. O sea, los efectos de Peacemaker estaban bastante perros. Eso sí, muy bien distribuidos para lo que tenían. O sea, Sí, pero pero. por eso tenías cubas de papel maché, carnal. O sea, No, sí. o pagabas al águila o pagabas una cueva, güey, ¿no? Sí, pero esos presupuestos no se lograban. Los de WandaVision, los de Mandalorian, los de cualquier serie del momento que gustes y mandes, no se lograban sin un Game of Thrones. Correcto. Sea, Y es si me más, presionas, no están Your Things. lo de Marvelous Mrs. Maisel, o sea, hablábamos hace un par de semanas de los presupuestos que tiene esa serie, no los tiene en una cadena de cable, no hay manera. No, ni en una cadena, o sea, ni en televisión normal. O sea, sí, es que el paradigma cambió muy cabrón. Como mencionas, por un lado sí Netflix con toda su estructura y tal, pero me atrevo a decir que para Netflix fue House of Cards, por un lado. Y por otro lado, Stranger Things, que cambiaron la forma, porque además, en esos casos particulares, fue el estreno de la temporada completa. Fue el educar a la gente al binge watching. O sea, antes de eso, la televisión se veía muy distinta. Y por otro lado, Game of Thrones, y la verdad, Game of Thrones cambió la forma de hacer televisión y de ver televisión. O sea, la experiencia que era ver Game of Thrones a partir de la tercera temporada, sobre todo, cambió por completo. O sea, era un ritual de una hora. Estar en redes sociales, ver el episodio, estar pendiente de lo que era la conversación. O sea, fue un pinche fenómeno y no ha habido nada, nada, nada que se le acerque. Bueno, Betty la Fea, pero ese es otro No, pero tema. es que Betty la Fea, esa ya tiene 25 años, carnal. O sea, eso ya es. Ese es otro fenómeno. Es otro. Que sí es, y sí es digno de estudiarlo un poquito más y con más seriedad de lo que la gente lo toma. No, total, pero total, total. Llevo 20 putos años diciendo eso, o sea, 20 años defendiendo Betty la Fea ante cualquier cretino que se atreva a compararlo con las alumnas de Televisa. Yo estoy nomás a dos de decirle a ti y a mí que se avienten ese especial. La verdad, no sé por qué no lo hemos hecho. Pues no sé, habrá que, si quieres, buscamos un aniversario, un pretextito ahí, pero es que no, neto, neto, neto, neto, o sea, es otro pedo, Betty. ¿Qué más pretexto quieres de que diario está en el top 10 de Netflix? ¿Qué más Diario. pretexto quieres? Además, es que desde que llegó, güey, desde que llegó a Netflix, está en el top 10 sin falta. O sea, ya fuera en el top 10 general o en el top 10 de series. O sea, si no estaba en el general, estaba en el de series. Sí. Y llevamos, ¿qué te gusta? ¿3 años? ¿4 años? Sí. Con Betty ahí. Y no ha habido nada, nada que haya estrenado Netflix que llegue a ese nivel. Nada. Ah, a mí me da tanta alegría eso, la verdad. Ni No, puta, siquiera. yo. No, A mí me da no. más alegría cuando veo a la gente quejándose de, es que ¿cómo es posible? Por güey, no Bueno, tienes idea de qué chingado estás hablando. no he No visto lo Betty, tienes. no la he visto, no soy fan, pero tengo amigos de cuyo gusto respeto, también a Francisco, que son muy fans de la Culero. serie. Es baba. Y luego veo a los que se quejan, y es como, qué chingón que esté en el top 10, la neta. Mr. Mike dice que siente que va a tener que pasar tiempo para que exista hype, para construir hype. No supe a cuál se refería porque ya hace rato de ese comentario. Algunas controversias dentro de la grabación, dice Luchamex, y lo más extraño que vio en HBO en la parte infantil fue Marvel Racing. En Disney HBO, Plus, ¿no? ¿no? Debe ser Disney Plus. Isaías dice que el problema con el Moriarty de Sherlock es que se pasa de edgy y eso que a él le gusta, lo edgy. Romanuel dice que la última temporada de Game of Thrones empata con la pizza con piña en la escala del mal. Ch, tranquilo, no te metas con la pizza con piña. Estás volando. Mr. Max dice, ¿de qué hablan? La serie de Sherlock está toda bueno, buenarda. Sí, está bueno, se llama, buenísimo. Jorge Villarreal dice que una vez vio en un camión rumbo a Saltillo una versión de Sherlock muy viejo con Ian McKellen. Sale hace poco, ¿no? Esa película. Ah, no, pues es que sí, hay una que se llama Mr. Holmes. Esa. Sí, que es ya Sherlock viejito, viejito, ¿no? Bueno, ya tiene 7 años, tampoco es tan nueva, pero sí. Esa no la he visto. Yo tampoco. dice Lucha Méndez que se calme Romanuel porque él sí le gusta la hawaiana. Dice, ¿te refieres a Bilbo el viejito? Dice Félix Farsar. La última temporada es mala, pero la pizza es buena, no digas blasfemias. Aquí ya empiezan a pelearse acerca de la pizza con piña, compadre. Ya la semana pasada tuvimos lo de las quesadillas. No entremos todavía en el terreno de la pizza. Yo estoy seguro que el buen Pip llegó aquí para ver si seguíamos con las quesadillas para cantar el tiro. Yo nomás quiero decir, dice, la crítica está destrozando a los secretos de Dumbledore. Dudo que le vaya bien a Animales Fantásticos y si los escándalos de JK, de Johnny y de Ezra. Bueno, pero también eso debe ser, bueno, ya veremos. Santo García dice que él solo quiere saber en qué momento deja de usar trajes y empieza a usar botas. Se refiere obviamente a Dumbledore. Patas, patas. Por eso yo decía que se refería a Dumbledore. Deja tú en qué momento da el viejazo, porque debe de haber un momento muy feo. Como el Charles Xavier, ¿verdad? Que también en 20 años envejeció. Güey, hablando de viejazos, hoy vi un video de Cher, tiene 75 años y la ves ahí todavía bailando y cantando el Belief. Ya se le iba el aire al final, ¿no? Ya bailó tantito y ya no podía respirar. Pero cabrón, o sea, si es el retrato de Dorian Gray, en algún lado está el retrato de Cher con todos los años encima, no mames. Y ya no más que decir. Sí, te creo. Dice Lucho, ¿ves que le gustan las películas y los Legos de Harry Potter? Le gustaron, solo le faltan los libros. Hombre, te falta lo chido. Santo García, yo solo quiero saber qué momento. Ah, ya lo he leído. Y mensaje destacado de Félix: dice que Newt Scamander es mejor protagonista de Harry Potter. Change my mind. Sí, claro. Concuerdo, Sí, claro. concuerdo. Pero es que a nadie le cae bien Harry Potter como protagonista, compadre. ¿O no? ¿Cómo? ¿Cómo tengo? Lo chido es todo el ensamble de al lado. La piña es la pizza, solo se reivindica cuando la pizza está al pastor, dice Romanuel. Mr. Max Ay, dice chavo, no. que la segunda peli era buena hasta el final final y que quería más animales, no recién modelados de animales. Ok, hay peores personas y compañías, uy, uy, uy, dice Luchamex. La ¿Y pregunta es. quién? Porque seguro siempre hay personas, hay peores personas, seguro, güey, seguro. Ahí está Hitler. Siempre, siempre. La pregunta es si al final nos van a decir dónde encontrar animales fantásticos, pregunta Isaías. Santo dice que Hercule Poirot es mejor que Sherlock Holmes, ¿sí, no? ¿Sabes qué, Santo? ¿Sabes qué, Santo? Muy ¿Qué? mal. Muy mal. Yo sí quería saber qué. Es que no encontraba las palabras, así que lo dejé muy mal. Mr. Max dice que quiere otra película de Hércules Poirot. Javier Soria dice que le gustan las películas de animales fantásticos. Espérate, Francisco, eso que dices tampoco es correcto. No puedes comparar The Wire con God. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues sí, sí pudo. Lo hizo. Yo lo vi. Exacto. Es más, no lo comparó porque dijo que The Wire no se compara a Game of Thrones. No, y es un pizzerión loquísimo, igual que Breaking Bad, igual que muchas otras, Ah, pero de hecho, sí dijo por qué. Dijo porque sus públicos son diferentes y cambiaron la industria de manera diferente. Incluso no puedes comparar Oz con The Wire, que aunque son similares, son perros diferentes. Pero si vas a mencionar, pero si vas a mencionar cuál es el impacto del producto en la cultura popular y el fenómeno que fueron, pues sí, compadre. sí, te reto a que vayas a cualquier lado y menciones algo de The Wire y menciones algo de Game of Thrones y vas a ver con cuál reacciona la gente, carnal. Estoy muy de acuerdo, dice Isaías, que parece que trae presupuesto ilimitado, menos en guión, pero el juego tampoco da para mucho. Compadre, se está metiendo un poquito de eco. Luchamex dice, si tenemos The Walking Dead, que la semana pasada acabó su grabación y fue la que empezó el fenómeno más fuerte de zombies, y aunque bajó su calidad después del inicio de la séptima, continúa fuerte en la décima y ya rumbo al final. Luchamex, ya eres la única persona que sigue viendo The Walking Dead. Creo que hay algo de razón ahí, ¿eh? Dentro de lo que cabe, Walking Dead pudo haber sido un paralelo a Game of Thrones, pero se desinfló demasiado rápido. O sea, el mame aguantó dos temporadas y ya para la tercera eran más quejas que vistas y de pronto desapareció todo el mame. Game of Thrones se mantuvo 8 temporadas, carnal. Fíjate que el tema de The Walking Dead es muy interesante también porque, digo, si van en la temporada 12, definitivamente tienen algo más que un nicho, o sea, tienen una base de fans bastante sólida para darle eso y aparte darle spin-offs porque tuvo Fear the Walking Dead y viene el próximo año, viene algo con Negan. Pero definitivamente no es un nicho de redes sociales. No, no. No sé dónde y no sé dónde esté. O sea, ya quisieran series como Community haber tenido esa cantidad de fans para que no las cancelaran antes de tiempo, no tuvieran ese No. tipo de problemas. ¿Cuántas series no tenemos serie que, güey, ya que la Lucifer, por ejemplo? Pero es que, a ver, o sea, una cosa es que le vaya bien y que tenga una buena audiencia, y otra cosa es ser un fenómeno. Esa es la parte que creo que Mr. Mike no está entendiendo porque ya me está metiendo de Sopranos. Y de Sopranos sí fue un game changer dentro de la industria, dentro de cómo se hace la televisión y cómo entendemos la televisión. Pero no es Game of Thrones. Y es que ese es el punto. De verdad, ve a cualquier persona y menciónale la muerte de ay, ¿cómo se llamaba el este? Bueno, o menciónale cualquier cosa de Sopranos y menciona algo de Game of Thrones y vas a ver a cuál reacciona. Googlea simplemente de Sopranos y googlea Game of Thrones y ve cuántas menciones tiene uno y cuántas menciones tiene el otro, independientemente que hayan sido épocas previas a las redes sociales. No importa. De Sopranos era una serie para críticos. Y sí tenía una buena audiencia y sí le iba muy bien y fue un fenómeno y la banda le gustó muchísimo, pero no es Game of Thrones. Romanuel dice que el secreto de Betty la Fea es que imita involuntariamente las convenciones del shoujo. ¿Y por qué dices que es ¿Qué, qué, qué, involuntario? qué, qué, qué, qué, qué, qué? Perdón, ¿me puedes regresar tantito? El secreto de Betty la Fea es que imita involuntariamente las convenciones del shoujo. What? No sé, no. What? Roma, no. E incluso dice que Betty la Fea es un anime disfrazado de telenovela. No, Manuel, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No creo que lo esté diciendo de manera Santo peyorativa, Dios. pero No, no sé no, si. no, no. No, es que, no, no, o sea, entiendo que no es peyorativo y entiendo que hay ahí algo de respeto por Betty la Fea, que si hay como este rollo, pero no, o sea, Betty la Fea es la telenovela de las telenovelas y esa es su gran gracia, que Fernando Gaitán conoció perfectamente cómo funcionaba una telenovela para después de construirla. Esa es la parte importante, o sea, para que me entiendas. Y haciendo este tipo de paralelismos absurdos, Betty la Fea es el Watchmen de las telenovelas. Me gustó esa declaración. Roberto Murillo dice que anda por acá y le agradecemos que se anda desvelando con nosotros. En Sahara dice que las salchichas con Nápoles es la Con comida de los ricos. nopales, Ah, con nopales. Pues en la Nápoles, ¿por qué no? Es la comida de los dioses. Pues mira, entonces yo no estoy muy de acuerdo porque los nopales no son mi hit. no, yo tampoco, no los tolero. Dice, hablando de viejazos, hoy cumpleaños el Yarena. Ah, sí, es cierto, sí. Ayer, carnal, ayer cumpleaños de Yarena. Abrazotes al buen Yarena, si es que nos ve, que lo dudo mucho porque le valemos pito. Sí. Pero, A las dos cosas, cierto. exacto. Pero abrazos. Dice Félix que los años de Cher se los robó a Sony. Y Don Esquerbato Probablemente. dice que a él le cae mal Newt. También es más chido su ron, o sea, Don Mantequilla. Sí. Son mantequilla. Entendí tu referencia, guaco, y está muy chido. Sí se parece. Sí, se parece muy cabrón. Dices, Y solo quiero decir que llevamos 2 notas, güey, y llevamos 1:41. No, no, no, llevamos como 5 notas, pero sí. Santo García dice que nadie se juntó con bares para ver los capítulos de The Wire. Yo fui a ver el capítulo final de Game of Thrones al Cinemex. No recuerdo cuántas otras series de televisión han tenido proyección en cines, que no Correcto. dudo que haya habido, probablemente hay alguna que ahorita se me vaya. Y mira, ni siquiera vi la octava temporada, yo dejé de ver Game of Thrones después de la quinta, cuando empezaron a perder el rumbo, que de repente ya no sabía. Sí, justo cuando estaba el mame más fuerte. Hipster Valley entró en acción y dije, no, yo ya no la veo, pero igual el día del capítulo final yo ahí estuve viéndolo. Cómplices en el tiempo tuvo final en el Estadio Azteca. No lo dudo, no lo dudo. Félix Fazar dice, sí, vimos Halo, los dos primeros episodios y me sorprendió gratamente. Al parecer Félix tiene un simbionte y habla en plural. Dice, no me toques a The Nevers Valley. No, no, no, no, jamás. No supe por qué fue esa. Y a lo mejor por lo de las series que cancelan. Que no está No, pero no está cancelada. cancelada. ¿no? De hecho, ya viene la segunda mitad de la temporada. Ya no viene de la mano de Joss Whedon, pero ya viene la segunda mitad. Isaías dice que cada que ve su librero ve con vergüenza sus tomos de The Walking Dead cuando dice cuando monte el hype de la serie, cuando montó el hype de la serie. Yo me quise subir al mame de The Walking Dead cuando estaba el hype de la serie de cómics. Leí el, creo que el dos, tres tomos, pero la verdad es que no. No Yo lo. al día de hoy no he visto la serie de Walking Dead, porque decía yo, no, primero voy a leer los cómics, me leí un número de los cómics y no volví a agarrar los cómics. Entonces, no he visto Walking Dead. Sí, no, yo intenté ver la serie, pero tampoco. Y no por leer primero los cómics, sino la verdad es que no. Es que para mí los zombies, si no son en comedia como Juan de los Muertos o cosas así, o Zombieland, la verdad es que pues no entro mucho en el mame de los zombies. Discúlpenme No, ustedes. a mí sí me gusta como género, el peor es que también es un género muy repetitivo y tienes que tener mucha visión para hacerlo. O sea, no cualquiera es George Romero, para que me entiendan. Eso o chútense Juan de los Muertos, neta, está bien Juan de los chida, Muertos, precioso. está gratis en YouTube. Yo no sé cuántas veces la he visto, y río, cada vez que la veo es como si la vea por primera vez, me caes muy buena. Si quieres saber de sobornos, y aparte, la manera en la que manejan el tema del comunismo, los problemas de la isla de Cuba con zombies y con. Güeyes, no mames, qué pinches ingeniosos, un apocalipsis zombie en Cuba. Genial, genial, pinche película. Pero bueno, si quieres saber de sobornos, ve el feminicidio de Victoria Salas. Ese sí es corrupción, mentiras y engaños, dice Luchamex. Y es una verdad que niegan. El feminicida no está en el reclusorio, está protegido por Frida G. ¿Quién es Frida G? Los Sopranos tienen mejores memes que Game of Thrones, dice Isaías. No ubico muchos memes de Los Sopranos, compadre, ¿para qué te miento? Que por cierto, el 24 de abril regresa Barry, otro joyaza de HBO, esa sí tampoco la he visto. La que estoy terminando de ver, voy ya en la temporada, terminé la temporada 3, es Six Feet Under. Qué miseria es la tercera temporada, y me refiero a que miseria por todas las chingadas que pasan, no sé si es como que ya estuvo. No sé cómo va a terminar, ya llevo unos capítulos de la cuarta, y la llevo poco a poco, pero pinche serie, esa está muy buena. La verdad es que sí está bien chida. Llego 20 años tarde al mame, pero sí está muy chida. Juego de Tronos son las series que te unes con tus cuates a verlas en un bar como si fuera el Supertazón. Ni Attack on Titan consigue superar a Game of Thrones, dice Axel Alonso. Al final se desinfló gacho, aunque tuvo capitulazos en su tercera temporada y el inicio de la cuarta. Mr. Max, vaya que HBO tiene buenas series. Lástima que aún no se meten Oz, aún no meten Oz a Latinoamérica. Betty la Fea es el Watchmen de las telenovelas, dice Axel Alonso. Tú dijiste, no dijiste eso, tú dijiste que. Sí, no, eso fue lo que dije. ¿Dijiste el Watchmen? Ah, pensé que era Game of Thrones. No, dije es el Watchmen, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué frases? Otra de todas maneras. Si quieren ver lo que menciona, ven. Bueno, okay. Grandes frases covachas. El secreto de las nopales es el orégano. Y asarlos para que no salgan babosos como políticos de Morena, dicen Zapjara. Pues mira, a lo mejor ese será el secreto. Game of Thrones puede superar a. ¿Qué? Ni Game of Thrones puede superar a Game of Thrones. Es Van a muy ver, correcto. a la gente ya no le llama la atención. En eso no estoy de acuerdo. Porque el hype ha ido lento, pero seguro. Y cuando se estrene la serie, ya los voy a ver. Te voy a ver a ti, Mr. Max. Yo no sé, yo ahí sí coincido en esa parte, habrá que ver si el ahora sí que el rayo puede pegar dos veces, yo lo dudo, porque de nuevo sí hay mucha gente que todavía con estrés postraumático después de la octava temporada. Pero veremos, o sea, la neta es que sí, las apuestas están abiertas y que HBO quiere que sea otro fenómeno. Habrá que ver. Axel Alonso dice que él no cree que sea incorrecta la comparación del Chollo y Betty la Fea, porque también es muy novelesco el género. Bueno, más que no es género, es un demográfico el Chollo, pero entiende el punto. Exacto. Con enredos de todo tipo, y cree que mucho fandom de telenovelas latinas, doramas y Chollo coexisten en armonía. Pero es que también aquí hay una malinterpretación del shoujo, porque como bien dice Valentín, el shoujo no es un estilo, no es un género, es una demografía. Eso es a quien va determinado cierto tipo de producto, y dentro de ese producto hay historias de ciencia ficción, hay historias de horror, hay historias de, sí, de melodrama, pero también hay de acción, hay todo tipo de historias. Si ustedes se ponen, si le rascan básicamente a todos los cómics de Moto Hayo, van a encontrar cualquier cantidad de géneros, y de hecho, buena parte del shoujo es Shonen Ai. Entonces, no es no, no, no es por ahí. Lo que es Betty la Fea, y de nuevo, puedes tener ciertas comparativas de cómo se manejaban, de cómo se exageraban ciertas emociones que pueden parecer similares a la forma en la que los japoneses exageran las expresiones de las emociones. Pero eso también existe en la telenovela tradicional y es lo que satiriza de alguna forma a Gaitán para construir el melodrama que es Betty la Fea. Axel Alonso dice que House of Dragon, igual que Morbius, solo le interesa porque sale Matt Smith. No vayas a ver a Matt Smith al cine, compadre. Te lo digo yo. Roberto Murillo nos decía que The Walking Dead se convirtió en una telenovela donde ocasionalmente aparecen zombies. No sé si nos está vendiendo y quiere que veamos la serie. A mí eso me interesa más que todo lo demás, la verdad. Sí. Pero bueno, entonces vamos adelantando porque si seguimos con los comentarios jóvenes, no vamos a llegar a ver Moon Knight cuando se estrene. En una Entonces, hora, en una en hora, una sí. hora. Entonces, pero sigue una nota que sí le puede gustar mucho a mi querido Francisco, porque resulta que se estrenó el tráiler de Strange New Worlds, esta serie que nos cuenta. ¿Qué es lo que nos cuenta esta serie, compadre? Pues es el spin-off y precuela. Es spin-off de Discovery, pero es precuela de serie original. Entonces es una cosa muy rara, pero esa es la idea. Nos cuenta básicamente los primeros viajes de la Enterprise al mando del Capitán Pike con toda su tripulación. Con el señor Spock por ahí está, la enfermera Chapel también está, Uhura también va a estar. Y así. Y pues vamos a echar el ojo. Amo a B. Sorry to interrupt. Qué simpático. This is your captain. Our mission. To chart the stars. Push the boundaries of what is known. And what is possible. I'm standing on the surface of a comet. I love this job. These people. This crew, I believe we can do anything. We want to seek out new life. Go where the aliens are. Your presence is blasphemy. Let's talk about this. Find some comfort. I think that went well. Perhaps we should kiss. That seems logical. Maybe we don't touch anything else. Just a suggestion. The whole future hangs in the balance. No one can know the future. One can only follow one's instincts. You're the best of Starfleet. Our ability to work together, that's our greatest strength. Let's show them what you got. No sé, mano, yo estoy muy conflictuado con esta madre. ¿Por qué? Cuéntame. No sé, o sea, probablemente sí vaya a estar chido, ¿no? Pero yo ya de entrada con este pietaje, yo ya tengo varios problemas. O sea, son como estos detallitos. Es que de nuevo, de verdad, no quiero verme como el viejito de esto no es mi Star Trek, Pero esto no es mi Star Trek. pero el Enterprise en la atmósfera, güey. Ese pinche puente de tienda de Apple. Híjole, no sé. O sea, hay como un montón de momentitos. Güey, es que no sé. Pero veremos. Ojalá esté chido. Eso espero. Ok, Mr. Mad dice que Star Trek se va a morir. Miren, agonizando con series nuevas. Quiere decir que le va muy mal. Ya van a correr al productor, me lo dijo mi primo. Se va a llorar. Sí. No entendí la referencia. Ah, es que hay hay como un grupo de fans, sobre todo en YouTube, pero en varios lados, en foros, en páginas, en Facebook, en todos lados, se les conoce como el fandom Menas, que son básicamente estos güeyes que cada semana dicen por qué van a correr a Jacqueline Kennedy, a Kathleen Kennedy, por qué todas las películas de Star Wars son un fracaso, por qué Disney va a correr a Jon Favreau, por qué todo el nuevo Star Wars es una porquería, etcétera. Y lo mismo pasa con Star Trek. Hay todo un sector enorme del fandom diciendo por qué, y te lo juro, a cada rato diciendo que la Star Trek le está yendo muy mal, que Paramount está en bancarrota, que van a correr a Kurtzman, Más o menos lo etcétera, mismo que etcétera, etcétera. más o menos todo el mismo mame que con Kathleen Kennedy y Star Wars, Exacto, exactito. porque los fans Echamos a perder el fandom, básicamente. Sí, de hecho, sí, así es, o sea, por eso no podemos tener cosas bonitas, pero la onda es esa, o sea, es banda que dice, es que contactos muy cercanos que tenemos que trabajan en Paramount nos están diciendo que la serie son un fracaso, o sea, cuando estrenaron Discovery en Netflix, fue el acabose, así, de video tras video tras video, es que está siendo un fracaso, es que, porque en Estados Unidos estaba en CBS All Access, y fue de, ah, CBS All Access está sangrando dinero y no les está yendo nada bien. CBS All Access tuvo el mayor número de suscriptores en la primera semana que estrenaron Discovery que el grueso de todos los servicios de streaming en esa semana. O sea, todo así como el gran boom de suscriptores para un servicio de streaming independientemente de CBS All Access. Y cosas así de en fin, o sea, y a cada rato es el rollo de, les está yendo muy mal, son un fracaso, los van a correr a todos, Paramount ya no quiere que haya más, y Paramount quiere se va a retractar de todo lo que está saliendo, o sea y es como de, güey, sí, por eso hay 5 series de Star Trek en paralelo ahorita, por eso siguen sacando, por eso siguen vendiendo, por eso siguen metiéndole más lana a los servicios, por eso, pero y hablando del fracaso de Star Trek, también tenemos un vistazo a la tercera temporada de Picard. Amo a B. Que básicamente es, me decías, es el profesor. I am not a man who needs a legacy. Dice que no es un hombre que deja un legado. I think back on those days on the Enterprise and all that danger we rushed into. Those were the days. ¿Cómo nos cae bien Patrick Stewart, la verdad? Sí. Evolution is not an act of preservation, it's addition. It is clear sacrifice is required again. Jean-Luc, when the galaxy comes calling, you love it. Aren't we a little overdue for a good old-fashioned road trip? I promise you will not be alone. Ready? As ever. Patrick Stewart, LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner. Básicamente todo el elenco de Star Trek Next Generation se une a Picard para la temporada. Lo cual me parece particularmente irónico porque hasta donde recuerdo la condición que puso Patrick Stewart para ser Picard es que no quería que fuera Star Trek The Next Generation temporada 8. Van a venir todos para la tercera temporada a decirle adiós a Picard, entonces esperemos, y aún así no invitaron a Will Wheaton. ¿Por qué? ¿Hay no sé, porque son culeros? No, no, es que pobrecito, siempre me lo ignoran, probablemente va a tener un cameo o algo, pero siempre me lo ignoran como parte de la tripulación, entonces pobrecito. Y él todo fan, ahorita está conduciendo los Ready Rooms de cada episodio, entonces en cada episodio entrevista a alguien y tal. Y siempre es como así, ¡ay, mi familia Trek! Y nunca lo invitan. Pobrecito. Pero sí es recordado, ¿no? Bueno, pues sí, yo lo ubico por Big Bang Theory, la verdad. Sí, pero claro, o sea, claro que es recordado, es Trek. Y es y es parte de, pero el personaje no es particularmente querido, la mayor parte de la banda detesta a Wesley Crusher. Pero él es como un gran tipo, es un gran, gran tipo, y de nuevo, cada vez que habla con el cast de Next Generation, es mi familia, Trek, y no sé qué, y se la pasa así cantándoles loas a todos, y nunca le invitan a los proyectos. Y si lo invitan, no le dan crédito, no sé, o sea, no está en la lista del cast de Next Generation, porque son culeros, pobrecito. Que ya habían dicho que justamente el elenco de la siguiente generación va a salir en el final de temporada de Picard. Eso no lo sabía yo. Según yo, no sé. O a lo mejor vi mal la noticia y se referían a la tercera temporada y yo ya lo estaba mezclando con el final de temporada. ¿Cuándo termina Picard? Porque ya van en el capítulo 5, ¿no? Y, ajá, le quedan 5 más, le quedan otros 5. Y según yo, termina el mismo día que estrena Strange New Worlds. Oh, o sea, definitivamente. ¿Es el 5 de mayo? Se siguen esos. Van a ir de corridito, pues. Ajá. Es que era lo que te decía de. Para el próximo año, tenemos 5 series de Star Trek. 5. Cada una con mínimo 10 episodios. O sea, básicamente es todo el año, güey. Porque son 50 semanas. Sí. Básicamente. Entonces. Sí, es mucho Star Trek. Y de nuevo, lo bueno es que es un fracaso. Pues bueno, ahí va Star Trek siendo un fracaso. Chun, chun, chun. Exactamente. Pero, aunque ya en la covacha sí lo es, porque ya nos amenazaron que nos van a correr y son ¿No? covachales públicos. Hay temas ahí. Uno no quiere que aparezcan en Twitch, pero ahí van y lo ponen en Twitch. Muy mal, muy mal. La cosa es quitarle vistas al de YouTube. No, muchachos, la cosa es concentrar. Pero bueno, por el lado del cine, tenía justamente el tema de que Will Smith renuncia a la academia, ya lo mencionamos hace rato, pero pues a grandes rasgos fue eso, así como que se adelantó un poco Will Smith. Se aventaron un chistazo en Saturday Night Live esta semana. Casi todo el programa fue de la cachetada de Will Smith. O sea, hay un sketch en el monólogo, en las noticias, en el Weekend Update, pero se aventaron un chistazo así de Will Smith, acaba de renunciar a la academia, y lo hizo justo antes de que lo corrieran y pasara a formar parte de los orgullosos miembros que han corrido en la academia, como Roman Polanski, Harvey Weinstein, ¿quién era el otro? No me acuerdo, pero también otro así de caso gravísimo. Y que juntos son conocidos como Bad Boys for Life. Te ponen el póster de Bad Boys for Life con los cuatro. Está muy chido. Tendrías que ver. Está muy chido. Yo maté el ritmo porque no me acordaba de quién era el cual. No sé, Woody Allen, porque esta semana anduve defendiendo a Woody Allen. No, no fue Woody Allen. ¿Y por qué andas defendiendo a Woody Allen? Pues es un hombre millonario que necesita gente que lo esté apoyando, porque pobrecito. O sea, es un hombre blanco, heterosexual, cisgénero, millonario. Necesita gente que lo defienda, no mucha gente los defiende. Es cierto, eso es cierto. ¿Pero Max, por qué, güey? Pues porque creo que no debería ser el mismo saco que Roman Polanski. O sea, Roman Polanski violó a una niña de 13 años. El otro güey salió con alguien que era menor que él, como 20, 30 años, pero ya siendo mayor de edad de ella. Si hay diferencias. No, era mayor de edad. Sí, cuando empezaron a salir, sí. No cuando la conoció. No era mayor de edad. Depende quién lo diga. No, de ellos. No era mayor de edad. O sea, digo, no era así como, uy, menor, pero sí andaba por los 16, 17. Y eso, y que también que ya tengan tanto tiempo juntos, como bueno, por lo menos. Sí, pero el caso de las opciones de su hijastra también son. Pero, anyway, nada de eso está demostrado. Yo te entiendo, yo te entiendo. Yo también defiendo a Woody Allen. Pero bueno, dice Mr. Max que hablando de fans tóxicos, pero eso sí, no es como que necesite ayuda de gente que lo defiende. Como la gente que defiende a Elon Musk, por ejemplo, pues tampoco lo necesita, güey. No, anyway. No es en el mismo caso, tampoco está en el mismo saco. O sea, Elon Musk es por otras cosas, pero bueno, básicamente por ser Lex Luthor, ¿no? No, ese es Jeff Bezos, bueno, ustedes saben. Dice, hablando de los fans tóxicos, salió Lego Star Wars, que como soy pobre, solo me alcanzó para League of DC Super Billions, y qué juegazo. Están dando el juego de Lego. Pocos hacen tan chingón esos de meter referencias de cómics como la gente de Lego, y empezando con que los villanos son el sindicato de la justicia. Dice, mi Woody Allen salió libre, Roman Polanski anda en Europa. Y si sabías que lo que he visto con Weasley es que es medio molesto, aunque en el capítulo de Porno VR se rifa. No sé cuál sea Porno VR, chale. Discúlpame, compadre. Tampoco cacho esa referencia. Pero bueno, nada más para agregarle el tema de Will Smith. Parece que ahorita hay una fuente que está diciendo que Will Smith y Jada Pinkett Smith están diciendo que sí, en efecto, como que sí le exageraron un poquito. Dice una fuente, el hijo de US Weekly, que si bien Pinkett Smith no está enojada con su esposo, sí desearía que él no hubiera bofeteado al comediante para defenderla. Se fue el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada. Él lo sabe y ella lo sabe, y están de acuerdo en que él reaccionó de forma exagerada, básicamente. Y pues sí, pero yo estoy muy a favor de que lo haya hecho, ¿sabes? Nos dio muchos memes, nos dio de qué hablar todo. Ah, claro, sí. Por un momento se nos olvidaron chingaderas de la vida diaria. Llevamos semana y media y seguimos hablando de esa madre. Lo que también está fuerte es que aparentemente gracias a eso Netflix le canceló un proyecto ya a Will Smith. Entonces habrá que ver qué otros proyectos le cancelan. Lo cual debe ser una tontería, porque déjenlos. Y la verdad es que seguramente la gente de la academia públicamente dicen que están molestos y enojados, pero por detrás están muy contentos, hombre, porque si no, mucha gente ni siquiera había pelado los Óscares. O sea, sí, no, por supuesto. O sea, este mame le ayudó a todo el mundo, menos a Will Smith, eso queda claro. O sea, justamente la semana pasada no lo mencionamos, pero los boletos a las presentaciones de Arcadius Rock se fueron por las nubes. O sea, de pronto a la banda quería estar ahí a ver si mencionaba algo, a ver si decía algo. No, no, y seguramente va a ser un especial de Netflix hablando de eso. No, no, de hecho lo dijo en su primera aparición. Ah, bueno. Alguien lo grabó y dice, ¿qué onda? Básicamente lo primero que dijo fue, ¿qué tal su fin de semana, chavos? ¿No? Yo sé que quieren que hable de esto, aguántenme, todavía estoy procesando qué es lo que pasó, estoy procesando qué onda, pero lo voy a hablar y va a ser hilarante. O sea, básicamente va a ser rutina de esto, porque por supuesto que tiene que ser rutina de esto, por supuesto que tiene que ser rutina de esto. Entonces, mira, de nuevo, fue bien para todos, fue bien, bueno para la academia, bueno para la cadena, bueno para todo, menos para Will Smith. Queda clarísimo. Sí, sí. Dice Ramón que lo más violento de Will Smith no fue el golpe, sino el discurso que después, justificándose y apelando a cierto paternalismo y misoginia. Sí, un poco, pero la verdad es que más bien creo que tuvo 10 minutos para preparar qué era lo que iba a decir y el güey no supo escogerlo. No, güey, no creo. No, perdón, termina, discúlpame. No creo que fue su intento de control de daño, ni siquiera creo que lo que dijo sea algo que realmente piense. O sea, porque ese rollo de tratar de meter, porque hasta quiso hacerle publicidad a Keith Richards en ese momento, es como, güey, ya ganaste el Oscar, tú tranquilo. Y después el papá salió a decir que tampoco estaba de acuerdo en la cachetada. ¿Qué te iba yo a decir de esa manera? No, ya se me olvidó. Dice Mr. Max que si vimos el chiste de Amy Schumer, que qué pendeja morra, la funeraron por decir un chiste que nadie iba a saber. Sí, básicamente salió a quejarse de cómo le habían a ella editado un chiste acerca del problema de Alec Baldwin, bueno, del problema del asesinato accidental que cometió Alec Baldwin. Y que algo de que si no estabas en la mira de cuando te apuntaba Alec Baldwin, así. No sabía que ya la habían funado, pero pues es que yo cuando vi el chiste sí dije, pues, güey, qué bueno que te lo quitaron porque ni es gracioso. Y ahí falleció una persona. Y aparte, tengo entendido, sigue en investigación el pedo, ¿no? Todavía no se han deslindado responsabilidades. No, pero sí, el chiste no era bueno. O sea, eso sí es un hecho. El punchline no estaba bien amarrado y sí era un pedo mucho más personal y pues no había manera. Y, güey, se me fue lo que iba a decir. Dice que se autofunó ella solita, la academia no lo iba a lanzar y si su abogado dijo que no lo digas. A mí la verdad es que Amy Schumer nomás no me termina de parecer simpática. O sea, a mí me gusta mucho. No, me refiero a su humor. Yo también. A mí ella físicamente no me gusta, pero creo que tiene muchos momentos. Su programa que tenía en Comedy Central, el de sketches, tiene unos maravillosos. Y su stand-up, aunque no me parece muy bueno, no me parece nada malo tampoco. Pero la verdad también la ubico más de sus películas que de otra cosa. El buen Julián dice que días, semanas antes, la esposa pone ornamentos a The Will, pero no, porque es algo que está hablado, pero bueno, también ese tema de que le ponen, de que si le ponen el cuerno o no, pues simplemente tiene un matrimonio abierto, that's it. Me pareció gracioso la broma que dice que no está abierto a las bromas, justamente, pero es otro tema. Bueno, la esposa de Will había mencionado su alopecia, y según Jenny no está esclavizada europeos, impuestos y cosas de empoderamiento calvo, pero como todo progre falso, se ofendió por un chiste que sí es gracioso. Bueno, el chiste tampoco es que fuera así hilarante, vamos a ser honestos, pero no era ofensivo. O sea, lo curioso de ese chiste en particular es que no era particularmente ofensivo. Ahí mucho de lo que estaban mencionando es que, de nuevo, el chiste que ya había hecho Chris Rock en 2016, cuando Jada quiso boicotear los Oscars, y le dijo, pues sí, mija, pero pues qué bueno que amenazas con no venir, de todas formas no te había invitado, reina. Y pues, o sea, parecía que ya tenían como esa problema previo. Lo curioso es que también muestran, salió un footage de la espalda de ellos, y después de que Will va a meter la cachetada y regresa a su lugar, cuando Chris Rock dice, wow, me acaba de madrear Will Smith, Jada se caga de la risa. Pues bueno, dice Ramón, que parece que Amy Schumer le salió el tiro por la culata. Si dice culata, no leí mal. Isaías dice, si hablo de la familia, ¿se va a solucionar esto? ¿Le funciona a Toretto? Pensó Will Smith, probablemente. Y Mr. Max, solo le respeto sexy por accidente, porque le parece divertida ella. De hecho, creo que esa fue la primera que vi, y desde entonces creo que... Bueno. A mí me gustan. Tanto Trainwreck, me gusta bastante. Sexy por accidente me gusta también. No creo cómo se llama en inglés. Y ahorita están sacando una serie en Star Plus. Star Plus, Que tengo ganas de verla. sí vi que tenía serie, pero nuevamente no me interesa ni las películas. Te digo, a mí particularmente no me ha gustado, qué bueno que hay gente a la que sí. Y bueno, ya Fíjate que pasamos. la que vi esta semana fue un stand-up, es que no me acuerdo el maldito nombre, pero también es de una abuelita de Netflix. No sé, pero es uno muy reciente. Ay, no puede ser, pero lo iba a recomendar, pero ya no me acuerdo del nombre. Entonces, olvídenlo, todos hagan como que no dije nada. Sí, no, la verdad es que no sigo mucho stand-ups, ¿para qué te miento? Yo sé, yo sé. Ay, güey, esta noticia la estoy leyendo en este preciso momento y Ándale. me está doliendo. Ándale. Sí, vamos a pasar a las noticias comiqueras. ¿Cuál es la noticia que estás leyendo en este momento? Que la serie de Black Widow de Kelly Thompson se va a terminar en el número 15. ¡No! Lo sé, lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo en este momento. La verdad es que ha sido una buena serie. Tuvo un segundo arco un poco flojón, pero este que hemos estado leyendo, que va creo en el 13, o sea, le quedan ya dos numeritos, ha subido bastante bien. Lástima, dice la escritora de Black Widow, que Thompson confirma que la serie de Marvel Comics termina en el número 15, aunque también dice que tiene planes para más historias. A través de su página de Substack, Kelly Thompson confirmó que el número de mañana, que es el 15, no solamente marca el final de la de Die by the Blade. Güey, ya mañana es el último número. Ah, pensé que íbamos al 13, sí, cierto, ya el 14. Ah, bueno, no solamente termina el arco, sino que también termina esta serie. De todas maneras, también reveló que en efecto hay planes para un poquito más de historia con el mismo equipo creativo. Pinche Marvel. Así, sí, este es el número final por ahora. Bueno, la declaración tal cual de Kelly Thompson, vamos a leérselas. Chan, chan, chan, sí, este es el final de la historia. Lo siento, no he podido hablar de esto. Muchos de ustedes han estado preguntando y me ha dolido profundamente pasar por alto esas preguntas, especialmente porque este es un libro que amo tanto. Bueno, es una serie que amo tanto, tal vez mi serie favorita que he hecho en Marvel. Pero hay muchas cosas que suceden entre bastidores y no siempre es algo de lo que pueda hablar públicamente, dice Kelly Thompson en su Substack. Y ay, qué triste. Para ser honesta, aún no puedo hablar mucho, o sea, no puedo hablar mucho más, tanto como me gustaría, pero lo que puedo decir es que hay planes para un poco más de historia por parte de este equipo creativo. Las cosas aún se están discutiendo, pero soy optimista de que funcionará y valdrá la pena la espera. Qué triste, porque cuando pasan estas cosas es regularmente, porque no está vendiendo bien el título. También me duele un poco porque yo no lo he comprado en individual, no lo he comprado en grapas. Pero Singles. gracias. Sí me estaba esperando a un tomo un poquito más de lujo, porque el arte Yo también. de Casa Grande merece un deluxe. Y viendo esto, creo que no lo va a tener. Ay, qué dolor, qué pena. Pues igualmente los 15 números en un solo deluxe, esa podría ser una opción, pero también, híjole, no sé. Es que como mencionas, el segundo arco bajó un poquillo y yo le echo la culpa mucho a que Casagrande no estuvo, a que no sé, habrá que ver, pero también menciona que hubo varias broncas. No sé, pinche Marvel, qué mala onda. Porque hicieron un gran cómic y además recordemos que el año pasado ganaron un Eisner. Entonces, Sí. qué triste. Dale. La verdad es que sí me agüita. No, Sí, a no, mí no, también. no, no lo digo de broma. Pues esperemos que haya más, por lo pronto. Y si no han leído la Black Widow de Kelly Thompson y Elena Casagrande, y ¿cómo se llama Rafael? Ay, se me fue el nombre ¿Cuál? ¿Cuál? del otro dibujante. La verdad es que han estado muy, muy, muy chingonas. Sí. Bueno, mucha gente de nuevo ganaron un puto el año pasado, que no es poca cosa. Sí. De hecho, para Marvel es raro luego tener un Eisner por ahí. Digo, lo tuvo el Black Bolt de Saladin Ahmed, lo tuvo la visión de Tom King, pero no es muy, muy común Creo que que la el serie. Hawkeye de Flag Ninja también. Sí, creo que también llegó a tener por ahí uno. Y pues bueno, en otra nota comiquera, que era la que quería comentar antes es que recientemente esta miniserie de Crush and Lobo, que se acaba de publicar en México, no tiene, creo que se salió esta semana, sino es que sale este mes, acá en México, ganó un premio por la Alianza contra la Información Gay y Lésbico, GLAAD por sus siglas en inglés. Y para celebrarlo, DC va a lanzar el primer número de esta serie totalmente gratis para que la gente lo lea a través de DC Universe Infinite, al menos en Estados Unidos. Recordemos que este servicio llegará a México hasta mediados de En año. agosto. Sí. Y pues la escritora fue Mariko Tamaki, lo dibujó Amankai Nahuelpan. Ah, Nahuelpan, que les ha estado gustando mucho a ustedes en Detective Comics, si no estoy mal. A mí la verdad, la neta, la neta, la neta, este cómic no me gustó, pero qué bueno que sí encontró su público y qué bueno que pues, lo están tomando en cuenta pues, para el público al que va dirigido principalmente. A mí muchos de estos títulos de Mariko Tamaki fuera de... No es cierto, te iba a decir fuera del universo. Es que tampoco he estado leyendo Detective para hablar bien de ella. Pero los que escribió para las líneas de adolescentes, bueno, es que este es Black Label, pero tampoco para adolescentes no me ha gustado mucho, salvo el de Harley Quinn, el de Cristales Rotos, Broken Glass. Ese me gusta muchísimo, está bien chingón. Pero pues bien por ellos, qué bueno que ganaron su premiecito y que para celebrarlo pues van a sacar gratis un numerito, a ver si más gente se anima y le entra a este comiquito. Sus proyectos de autor creo que son bastante chidos, pero digo, a mí igual que en general lo que yo le había leído no me había gustado nada, incluyendo el Cross and Lobo, como bien. Hasta esta última etapa en Detective. Los primeros no me habían gustado, la verdad, pero estos me gustaron bastante más. Pero pues mira, qué bueno que también esa es parte de la onda de los premios GLAAD, que no tienen que ser, no hablan de calidad, sino de intenciones y de representación. Entonces, eso también es parte de... Qué bueno que los hayan reconocido, qué bueno que hay ese tipo de series, qué bueno que hay este tipo de personajes, pero pues ojalá los hagan mejor, la neta, porque si no, no estuvo muy buena la serie. Sí. Digo, habrá a quien sí le pueda gustar. De hecho, estuve discutiendo con Sophie no hace mucho porque ella se leyó el de I Am Not Starfire y pues parece que tampoco fue que lo odiara tal cual, pero que tampoco le encantó. Pero pues sí decía, no, es que a mí sí me gustó la primera parte de ese cómic, pero sí, el final fue así como que. Ugh. Pero nuevamente yo no soy el objetivo y pues, o sea, no soy el mercado meta y pues qué bueno que sí pegue a donde quieran pegar. A mí me conflictúa mucho cuando la defensa de un producto mediocre termina siendo es que tú no eres el mercado objetivo. Pues yo sé que no soy el mercado. De hecho, en general, si lo pensamos mucho, yo no soy el mercado objetivo de un chingo de cosas, pero eso no quiere decir que no las vea o que no me guste o que no entienda la calidad que tiene. O sea, te puedo asegurar que yo no soy el mercado objetivo de DuckTales, por ejemplo, de la nueva DuckTales, y sin embargo me encanta. Yo no soy el mercado objetivo de Gravity Falls, pero ni yendo a bailar a Chalma, y me encanta Gravity Falls. O sea, yo no soy el mercado objetivo de Adventure Time, y me encanta Adventure Time. O sea, creo que... Adventure Time no, pero güey, estoy ya viendo la tercera temporada de DuckTales también, que por alguna razón me ha tardado en empezar a verla. Los primeros cinco capítulos están bien chingones. La estoy Es que amando. es el pedo. O sea, de nuevo, el punto no es, sobre todo porque a la hora de analizar cierto tipo de productos no se trata de a quién va dirigido. Obviamente se tiene en cuenta a quién va dirigido, pero cuando un trabajo que va dirigido a determinado tipo de público está mal ejecutado, punto. No es más. Y sí me conflictó un poquito cuando parte de la defensa es que tú no eres el público objetivo, pues me queda claro, güey. Yo no soy el público objetivo, un montón de cosas, pero cuando están bien hechas, punto. No, pero definitivamente pueden gustarle más a ciertos lectores o a los que van si se identifican con ellos. Digo, que haya cosas para las que no eres público objetivo y te pegan, pues está chido, pero también hay unas que van más centradas Claro. o con que le pegue a ellos. O sea, por ejemplo, yo, a mí me queda claro, yo soy muy fan, por ejemplo, de las boy bands que en teoría no van para uno. Bueno, o sea, para mí, háblame del pop de inicios de los 2000, pero también hay cosas que en teoría serían, yo ser objetivo para las que no me gustan. Pero te vuelvo a poner el mismo ejemplo de hace un rato. Olivia Rodrigo, no hay manera que yo sea el público objetivo. Y me encanta. Me encanta. O sea, y creo que el punto es la ejecución, la forma en la que está hecha, ¿no? Porque también, o sea, entendamos, no se trata de que la razón por la que no me gusta es porque no me habla a mí, o porque yo estaba esperando determinadas cosas, o porque del tipo de historia que me gusta es otra, o el tipo de música que me gusta es otra, que esas son consideraciones muy aparte de un análisis de un producto. Cuando un análisis está bien hecho, cuando está mal hecho, puedes tener, sí, claro, un pueblo objetivo que puede tener determinado tipo de detonantes por los cuales la historia le puede significar, pero eso no quiere decir que esté bien hecha o que deje de ser mediocre. Pues bueno, eso es lo que tú opinas. Dice Milton Muñoz que el Superman Smash is the Clan, dice que qué joya, pero por cierto se le mojó su cómic. Milton, qué tristeza. Ah, qué feo. ¿En qué edición lo tienes? Porque creo que Televisa no lo ha publicado. Cómprate otro, mano. Sirve que sumas los números de venta. Te aviso, se reimprimirá y falta que Giovanni Arévalo lo publique. No sé a qué se refiere al Chamex, pero No sé a cuál cómic se está refiriendo, si a Smash the Clan o a Crush Lobo. Tal vez el mercado objetivo del Morbius era la gente con secuelas con COVID que perdió el sentido del gusto, dice Ramanuel. La versión en inglés, obvio, fue la que... Sí, pero me refiero a los números individuales o el tomito. Giovanni se fue por entre comillas, lo seguro, puro Strange en mayo, a ver si no se arrepiente. Sí, no estoy muy seguro, me imagino que se refiere a los títulos que van a publicar, que no va a haber títulos de América Chávez, seguramente, por eso está enojado mi querido Luchamex. Dice Julián que, por cierto, ya salieron los números reales de Yo No Soy Starfire, tanto en ventas como en lectores. Nuevamente, el tema de los números reales, chécate el programa que tuvimos con el buen con el buen Yarena, nos explica, o sea, que de los números reales como tal, ¿de qué? De los digitales, de los físicos, de qué canal de ventas. Correcto. Y más en ese tipo de productos, porque además esos están muy dirigidos a librería, no a tienda de cómics, entonces es difícil tener esos números. Y tanto en ventas como en lectores, pues está más complicado verlo en lectores. Sin relación alguna, pero como dije que se los iba a mencionar, mi experiencia ayer en el cine estuvo bien pinches bizarra, porque cuando llegamos al cine, solo había dos boletos vendidos y ya la película ya empezó, o sea, empezaba a las 10:30 y nosotros estábamos en dulcería a las 10:33, porque pues estilo vale. Entonces, mira, chingón, sala prácticamente sola y aparte de las salas grandes. La sala tenía por lo menos 14 o 15 personas de gente que se coló, que no tengo problema si se cuelan o no se cuelan, pero por ejemplo, tú dirías, Morbius ahí tuvo más vistas que no se van a contabilizar en cuanto a las ventas, por ejemplo, esa sala al final vendió 4 boletos y habíamos por lo menos 16 personas ahí, no por lo menos, pero como máximo, muchos niños en función de las 10:30 de la noche, con subtítulos y aparte era familia, entonces de repente una niña con su tableta porque le iba a aburrir la película al lado de nosotros, de aparte, pinches, la sala toda sola y sentados al lado de nosotros, un bloque de esa familia, porque se dividieron en 3 bloques esas familias, no sé por qué, eso sí, a media cinta, de repente, desde un extremo de la sala a la otra, mamá, mamá, ya tengo hambre, y cosas por el estilo, y pasando enfrente de nosotros para llevarse las palomitas de un lado a otro. Fue una experiencia surreal, es la primera vez que me pasa algo así en un cine, y espero que sea la última, y nada más. Yo hubiera ido a quejarme así de, güey, están estos cabrones colados ahí, y no me dejan ver la película. Estoy casi seguro que hay alguien del cine. Ah, no, sin duda, pero, oye, que no mames. Sí, fue como que, ya por ahí de la media, también la pinche película no daba para mucho, como a la media hora de la película, como que ya se tranquilizaron, los niños se durmieron, pero sí, fue un rato de, güey, qué pedo. Los niños se durmieron en la sala. Ah, claro, sí, claro. Qué chingo. Pero, nada más porque ahorita me recordó Julián sobre cuáles son los números reales en lectores. Güey, no manches, eso sí. Creo que no hay un solo cómic del que pueda saber cuánta gente lo leyó. O sea, pero en cuanto a ventas, pues en teoría sí debe de haber algún tipo de número de ventas. No lo conozco. Pero, ¿cómo? A Sofi justamente eso le da mucha risa el tema de hacer molestar a la gente con ese cómic, porque realmente le picó algo a mucha raza. Fue la razón por la que yo leí ese cómic. A mí al final no me gustó, lo critiqué en su momento, porque pues, a fin de cuentas, pues, si no me gusta, lo critico. No nada más porque a la gente le molesta, vamos a hablar bien de él, pero sí les molesté a mucho. Dice Julián que él sigue defendiendo como un producto arte e historia. Bien hecho, son indiscutibles su calidad, pero la basura siempre será basura y eso se nota. Eso diría uno, compadre, pero luego tenemos gente diciendo que The Last Jedi es basura cuando sabemos que no lo es, objetivamente hablando. Correcto. No, entonces, y además es que esa es la otra parte, o sea, cuando dices... cuando pasa esto, ¿se nota? Pues es que el problema es que no se nota, o sea, tienes que tener las herramientas para discutir y para armar los argumentos por los cuales funciona, ¿no? Y aprender a dividir la opinión o el gusto personal de la ejecución de la pieza. Igual, algo que es basura, cuando caes ya en ese tipo de cosas, es cuando ya no puede ser tan objetivo. O sea, hay trabajo mediocre, sí, hay trabajo muy malo, sí, pero tienes que tener las herramientas para poder analizar y decir, es que el guión falló por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. No, no entendí, no me gustó, está feo, el personaje me cae mal, etcétera, porque eso ya no tiene nada que ver con la ejecución directa del producto. Y también una cosa puede estar mal o bien hecha y después va a tener o no va a tener público. Hablamos Correcto. De Black Widow, o sea, si se está cancelando el número 15 es porque no hubo público. A pesar de tener unos 6 primeros números bien chingones. No, y aparte, o sea, estamos hablando de, por ejemplo, hay cosas que son de culto, te puedo decir, por ejemplo, el grueso de la filmografía de Troma, el Toxic Avenger, visto desde cualquier análisis crítico sensato, es una porquería, o sea, es una vil porquería, está mal hecho, pero es encantador. porque está mal hecho, no quiero decirlo a propósito, sino porque es como parte de ese encanto. Y cuando lo tomas como eso, y ese es el chiste, te puede encantar y puedes ser súper fan del Vengador Tóxico y sus 20 secuelas, pero no las hace buenas películas. Esa es la otra cosa, ¿no? Y por otro lado, hay películas maravillosas, magistrales, impresionantes. Yo siempre cito La Nostalgia de Tarkovsky, pero yo no la tolero, carnal. O sea, la vi una vez y puedo entenderte y discutirte y hablarte de por qué es una obra maestra indiscutible del cine, pero yo no puedo con ella. O sea, no entro ahí. Pero esa es la enorme diferencia. Dice Romero que esa gente que se coló a ver Morbius necesita un abrazo y preguntarles si está todo bien en casa. Eran muchas personas para decirles, pero te creo. Dice Mr. Max, era Morbius, hasta Vale después de media hora de película le pidió palomitas a la familia. Sí, pues sobre todo porque lo sacaba antes de que empezara la película. Y Julián dice, bueno, I Am Not Starfire, ¿fue rentable o era producto de intención? Una vez No. más, es que esos dos factores solo te los puede responder alguien de DC, porque rentable es qué era lo que esperaba ganar la empresa con eso, o un producto de intenciones que esperaba conseguir la empresa con eso, y eso solo te lo puede decir DC, y no creo que alguien de DC se sienta así, pues mira, nosotros pensábamos ganar el 20% de la inversión, eso no va a pasar. Entonces depende muchísimo de un montón de cosas, esos factores en los que dice. No, y dejando de lado cualquier tipo de defensa, también esos tomos que van a librería van a largo plazo. O sea, decir a 6 meses, a un año, no puedes, o sea, Hay puedes una, saber cuánto vendió el primer mes, pero no hay, tener hay, el éxito exacto, hay una, total. hay una ventana de venta, eso sí es cierto. O sea, todo producto que tú sacas como empresa tiene una ventana para sacar determinada lana de acuerdo a la inversión que tuviste. Pero no está predeterminado a que si en esa fecha no se vendió, o sea, no es un cómic mensual, no es un single, que cuando lo Aparte. sacas al mercado, ese sí es como de se tiene que vender en este mes X cantidad. Ah, bueno. En libros tienes una ventana y tienes un porcentaje de esto es lo que tenemos que vender a lo largo del primer mes, de los primeros 2 meses, para que eso signifique algo, pero el resto se queda ahí todo el tiempo para que siga generando ganancia a largo plazo. Pero, de nuevo, esos números los tiene DC. No te los puede decir nadie, ni nosotros, ni Ethan Van Sciver, ni Critical Thinker, ni nadie de ellos. Podemos suponer Podemos suponer. que la suposición siempre es divertida. Ah, claro. Pero sí, acá sí es medio complicado en el tema. No, y sobre todo la cosa es tratar de diferenciar la suposición o la elucubración o las especulaciones con los hechos. El problema es que la mayor parte de esta gente no aprende esa diferencia. No, y en el tema de las ventas, hay unos casos, o sea, hay casos en los que es un poco más fácil suponerlo en los títulos mensuales, justamente cuando ves si se cancela pronto, si le dan más tiempo, fuera de los títulos insignia que ya sabes que van a tener, o sea, Amazing Spider-Man y Detective Comics no van a tener problema de cancelación, porque hay gente que los compra ya por pura inercia. Correcto. Pero el viernes pasado hablamos de Spider-Woman, que es un título que a mí me encantó, y en la carta de despedida básicamente te están diciendo, hicimos lo posible por mantenerla, pero pues no hubo ventas. O sea, Pues es que... no te dicen que no hubo, pero es lo pues. Pero está claro, sí, está en lo implícito, en el subtexto. Sí. Que también esa es la otra. Y es que es la misma discusión que tuvimos con Superman, Son of Kal-El. O sea, este gran argumento es que no aparece en el top 50. Va, por favor, dime cuántas veces un cómic de Superman ha estado en el top 50 en los últimos 20 años. Si Superman naturalmente siempre ha estado en el top 50 en los últimos 20 años, entonces podemos hablar de que hay una cierta preocupación real. Pero incluso teniendo en cuenta que no está en el top 50, no sabemos cuál es la expectativa de DC de ventas para poder considerar el cómic un éxito, un fracaso, si sigue o no sigue. Porque eso depende enteramente de las decisiones editoriales de la empresa, ¿no? Lo que sí podemos saber de facto es que ninguna empresa va a permitirse perder dinero. O sea, por mucha relaciones públicas o lavarse las caras o jalar a querer quedar bien con ciertos sectores del público, si algo no vende y se vuelve un sangrado de dinero, lo van a cortar, porque ninguna empresa va a perder dinero, ninguna. Pues sí. Luchamex dice que la especulación en la venta entre éxito o desastre, pero es puro morbo de Spider-Man, que ya vimos la porquería que fue Spencer y Shazam. Oh, y chingó a su madre, dijo. Chasm. No, no, y dijo, y chingó a su madre, a mí no me engaña. O mejor dicho, el sí, o mejor dicho, el chinguezo. O sea, no se refería al personaje nuevo de Ben Reilly, No, aunque claro. parecía que sí. Dice, X-Men 3 me gusta y es la más floja, dice Luchamex. No, y de hecho, esa sí es objetivamente muy mal. The Room joyaza, como la disfruto. Ahí, Mark. Dice, The Last Jedi no es basura, es una joya cuando la comparas con el episodio 9. Bueno, casi cualquier cosa que la comparas con el episodio 9, compadre. Con el episodio 1. Uy, el episodio 1. Fíjate que tal el episodio 1 me gusta, el episodio 2, ay, No cabrón. puedo. No, no, Yo no puedo. y entiendo por qué, o sea, yo siempre he dicho que esa cosa necesita editarle mucho, mucho, Puta. pero hay algo ahí. Y recastearán y reescribir un montón de escenas. Es que no, o sea, no, o sea, no hay manera. No sé, a mí cada vez me sorprende más que vea más gente que dice, ay, soy bien fan de las precuelas. Yo, güey, ¿qué películas viste, mamón? Sí, Mr. Max, Superman y Lois se va a tomar un descanso luego del siguiente capítulo. Se va a detener en mitad de temporada para que no anden con el pendiente. De por sí ha tenido muchas pausas Superman y Lois. Qué triste, sobre todo porque la segunda temporada va muy interesante. Este último capítulo en el que casi no sale Clark, no digo más por si no lo han visto y no spoiler, pero que casi no sale Clark, estuvo tan bueno. O sea, de repente dije, mira, hasta los pinches gemelos me caen bien. O sea, sí me interesan sus, bueno, me interesan sus historias. No necesariamente me caen bien, pero por lo menos me interesan sus historias. O sea, realmente ya, sí estoy invertido en ellos y en la familia de Lana también. Bueno, me está gustando. Dice Skywalker que él sí es fan de las precuelas. Más pobre para ti, chavo. No, si ya el episodio 2 nomás no. Digo, el episodio 1 lo puedo medio defender. El episodio 3 entiendo el encanto, Yo te lo pero. juro que tengo, de nuevo, yo nunca he sido particular fan de Star Wars, pero tengo tatuada esa noche en la que fuimos a ver todos el episodio 1. Trabajaba yo en la tienda de cómics y fui con una horda, o sea, literal fue una horda de fans de Star Wars, gente así que obsesionada con esa madre, así, cabrón. Y cuando salimos, yo salí con una pinche sonrisa de oreja a oreja de, ah, verdad, puto, y todos quejándose amargamente. Yo con la sonrisa de, ah, verdad, culera. Ya vieron que sí está bien culera su madre esa. Pero es que fue general, o sea, todos salieron con una cara de odio, de hay que matar a George Lucas antes de que nos siga destrozando esta madre. Y ahora hay gente que la adora. ¿Qué les También digo? el buen Guaco pertenece a la generación que creció con las precuelas. Sí, por supuesto. Pero lo que sí, yo creo que lo mejor que nos dejó las precuelas fueron los personajes para después desarrollarlos en caricaturas y en series animadas y en, o sea, tener al Obi-Wan jovencito, que ya lo vamos a tener no tan jovencito en la serie ahora en mayo. De hecho, Obi-Wan, de verdad, literalmente es lo mejor de episodio 1. O sea, toda la parte del duelo de sables, que lamentablemente nada más tenía 5 segundos cortadas a alguna pendejada que estaba haciendo el niño idiota. Regresadas a los sables y cortadas a una pendejada del niño idiota. Sables cortadas a una pendejada que hacía El otro idiota. el otro idiota, ¿no? Era horrendo, es insoportable. Pero la actuación de Obi-Wan cuando matan a Qui-Gon, que además me imagino el trabajo que debe haber costado a Liam Neeson no actuar durante toda la película. Mis respetos, Liam Neeson, estás cabrón. ¿Cómo eres mamón? Y por ahí va Iwan McGregor, hasta que al final cuando matan a Qui-Gon, dice, ah, no mames, sí me prendí. Y a mí también me prendió porque sí está chido. Pero como bien dijo Axel, perdón, Clone Wars va de menos a más, muy cabrón, muy, muy cabrón. Milton Muñoz también menciona la música de John Ah, Williams. claro. Duel of Fates, creo que sí se anda discutiendo el mejor score del. O sea, la pura Igual, ¿eh? canción Duel of Fates, la Sí, mejor de igual, toda la sí. saga. Si no fuera porque tenemos icónicas la Marcha Imperial y el intro, o sea, pero porque son Claro. icónicas, pero creo que sí viene siendo tantito mejor Duel of Fates. Sí, ¡Qué no, total, chulada! yo estoy ahí, y mira que la Marcha Imperial me encanta. Sí, claro. Pero Duel of Fate, enorme, enorme. Varias veces, nada más esa secuencia, sin ruido, o sea, nada más la pura banda sonora y es preciosa, espectacular. Sí. Yo la tengo en mi playlist de musicales, aunque no sea musical. Dice Skywalker, y de hecho creo que la única de Star Wars que tengo ahí. Dice Skywalker que está apuntando a que veamos a Qui-Gon en la serie de Obi-Wan. Ah, no. Que tenga dedos de profeta, mano. La neta es que estaría chido ya que lo dejen actuar algo tantito. No, no lo dudaría, ¿eh? O sea, realmente para Comanda Disney ahorita soltando lana, no lo dudaría. No le suelta a los creativos, pero mira, a los actores de viejos, uff, dice el Chamec que él sí pagaría, no importa si es un single, grapa. Mr. Max dice que para el 9 llegó a decir, quítate, meco, mira cómo se aburre. Ah, ya entendí, es el chiste de Krusty. Para A el mí 9 la... llega a decir, quítate, meco, mira cómo se aburre un profesional. A mí el 9 no se me, a mí el episodio 9 no se me hace aburrido. No, a mí se me De hace hecho, por el complaciente. contrario, se me hace rebuscado, se me hace que les tiraron muchos hilos. Y de nuevo, es que con todos los problemas que tengo con Abrams, es que no le puedes discutir que es un buen director. O sea, la neta es que sabe llevarte una película. El problema es que no está bien escrita, está muy rebuscada, de pronto se empelota demasiado, pero no se me hace. No es de las Jedi, pero no es tampoco está Dice porquería, ¿no? que a Mr. Mike le aventaron a la madre a sus amigos luego de llevarlos a ver la película porque se durmieron 3/4 de la peli. Entonces no la vieron, compadre. Dice Luchamex, yo también insisto, cualquier dibujante erótico, no importa si es Milo, otra vez Carlos Gómez u otro chingón, con América Chávez junto con un buen escritor o escritora, me gustaría y que sea éxito en ventas. Ah, ok. Carnal, a ti te está gustando cualquier cosa que salga América Chávez, así lo dibujara un niño de 5 años con crayolas. Entonces, no vale tu crítica. Dice Julián que le gusta tu argumento, Francisco, de que en cuanto a que la empresa realmente no perderá dinero en malas ventas. Mr. Max, según los rumores, el siguiente capítulo será el más triste, el de Superman. Dice, yo ubico a varios que les gustan las precuelas y Clone Wars porque las vieron de chiquitos y la verdad yo estaba obsesionado con dinosaurios. A mí Star Wars no me lavó el cerebro. Uy, uy, uy, qué agresivo el muchacho. Dirá lo que quieran de las precuelas de Star Wars, pero la pelea entre Obi-Wan y Anakin en el episodio 3 le encanta a Milton Muñoz. Sí, coincido. A mí fíjate que la pelea en general no me gusta tanto, de nuevo parte del engolosinamiento de Lucas por los efectos especiales, pero la escena final, ya a partir de que Obi-Wan le dice, ríndete Anakin, tengo el terreno alto, esa escena me revienta. Cada vez que la veo no puedo no derramar una lagrimita, y eso es gracias a Ewan McGregor, la neta. El otro güey, pues como sea, ahí está quejándose, pero Ewan McGregor, qué buen actor es. Sí, por acá nos dice el buen Manuel Salanueva, ¿no? En un comentario que podríamos calificar de cancelador. Dice que recuerda el capítulo cuando Superman viaja a Mazatlán y se nota que investigaron para darle realismo a ese episodio. Dice, porque todos ahí traían metralletas, tal cual como en Mazatlán. Qué triste, pero es cierto. Yo soy de Durango, sé de qué estamos hablando. Dice que hay un cómic de Chochox de América Chávez, que tiene ese arte erótico que tanto quiere, le dice Mr. Max a Luchamex, y dice Luchamex que él también es crítico, Francisco, y algunas veces lo mejor de ser fan es ser crítico en lo bueno y en lo malo. No, concuerdo, yo nada más digo que de nuevo a ti te encanta América Chávez, así lo dibuje cualquiera o lo escriba cualquiera, entonces como raro, o sea, no digo que no estaría increíble un cómic de América Chávez o de cualquier dibujado por Milo Manara, porque Milo Manara es impresionante. De hecho, el X-Men de Milo Manara, me quedé con muchas ganas de comprarlo, nunca lo pude comprar, pero puedo leerlo, está bien buenas. Ese lo tengo autografiado por Milo Manara. Ah, No tuve oportunidad de ir a verlo yo. Fue el buen Guider. Guider me hizo favor de llevarle ese cómic que me lo firmara. bueno, Sí, la he verdad venido sí un par de es. veces por acá. La verdad sí se lució el muchacho. Y pues bueno, en cosas que también nos emocionan mucho, casi como el arte de Milo Manara. DC anunció un nuevo cómic de Superman, una serie limitada de 3 numeritos, a cargo de Mark Russell y de Mike Allred, que si me preguntan, y utilizando una frase del buen Francisco, pues sí nos prende la nafre, ¿no? Totalmente, de hecho así lo dije bueno, no lo dije así, pero en mi Twitter sí fue, ay, me emocioné. No lo dudaría que lo hubieras puesto así. Pues Sí. es que Mark Russell nos ha dado unos comicazos en los últimos años, no todos, hay que decirlo, porque sí, de pronto hay unos mejores que otros, pero los que son mejores están muy buenos, ¿no? Ahorita estamos disfrutando mucho su One Star Squadron. Salió un nuevo número, por cierto. Ay, ¿no? Me Sí. tocará leerlo esta semana. Pero y de nuevo su Flintstones, que ahorita lo pueden encontrar en Deluxe Edition, que es delicioso. Y antes de esto, en Future State hizo estos 3 numeritos de Lex Luthor, que me parecieron espectaculares, con arte de este Liber, creo que es el de. El Sí, mismo pues con de el que está trabajando en All-Star Squad. sí, Y sí. con Mike Allred, la neta es que, o sea, hay formas en las que puede estar gacho, pero hay mil maneras en las que esto pueda funcionar muy bien. Entonces, la neta es que yo sí lo estoy esperando con brazos. Sí. La serie se llama Superman Space Age, y pues veremos al Hombre de Acero como un dios luchar para evitar el fin del mundo. El infame evento Crisis on Infinite. Lo titular, luchar como un dios para evitar el fin del mundo en el infame evento conocido como Crisis en las Tierras Infinitas. La sinopsis de la nueva serie dice: después de años de estar inactivo, el joven de Krypton desafía los deseos de sus padres de venir al mundo como el primer superhéroe de la era espacial. A medida que pasa cada década y surge cada nuevo peligro, se pregunta si este es el que lo matará a él y a todos los que ama. Superman se da cuenta de que incluso las buenas intenciones no están exentas de reacciones negativas a medida que el mundo que lo rodea se transforma en un lugar tan decidido a destruirse como él a salvarlo. ¡Qué cosa más hermosa es esta sinopsis! Yo ya estoy dentro. Dice, es que Guaco dice que se le sale el Yu. Es que sí suena bien chido y suena con ese equipo picudo. Creativo está de no mames, claro. Y además Alred está en total plenitud de facultades. Ya hace un par de años hizo esta miniserie que leímos de X-Robot, se llamaba, o X-Ray Robot, que era una locura y está espectacular. Ah, claro, lo que está haciendo ahorita con Excellent, y el hombre está en plenitud, ¿no? Y de nuevo Mark Russell nos ha dado cómics maravillosos, entonces hay que estar atentos a esta sorpresa, porque la neta es que yo no me la esperaba para nada, sobre todo porque ahorita Alred está trabajando en Marvel. Pero, híjole, la neta es que no puedo esperar y ya lo quiero tener en mis manitas para leer. Sí, la verdad es que sí me interesa bastante también Superman Space Age, a ver qué tal va. Que ese tema de que va conforme las décadas me sonó un poquito a Life Story. Life Story. Y a Mark Russell no le salió muy bien el Fantastic Four Life Story, según nos contó. ¡Cállate! ¡Cállate! Pero siento que el estilo que puede manejar con Superman le quedaría bien a Russell. Ah, es que hay que ver por dónde va. De nuevo, sí ha tenido algún cómic fallón por ahí, pero muchos han estado muy buenos. Entonces, de nuevo, hay mil formas en las que pueda salir bien esto. Dice Julián, pregunta existencial. ¿Realmente Lucas hizo buen trabajo en modificar el episodio 4 innumerables veces según mejorarlo o lo empeoró? Pues hizo lo que quiso el muchacho. La verdad es que yo probablemente la primera vez que vi el episodio 4 fue ya la edición especial. O sea, ¿sabes, neto? Probablemente, o sea, híjole, lo siento, güey. Si la llegué a ver en VHS o en beta, o en el canal canal 5, o sea, tampoco era como llegar a verla a la edición especial, tampoco para mí fue un gran cambio, pues. O sea, simplemente eran más navecitas, piu, piu, piu. No, sí hay cambios, claro. De nuevo, para empezar, el clásico, Handshot First. La escena en el hangar que. Esa escena a mí no me molesta, por ejemplo. No, a mí sí me pone muy de malas porque... ¿Que le dice que es un gran ser humano? Eso suena... Pero es que aparte en episodio 3 ves a un Java gigantesco y nada más para poder hacer la escena lo achicó nomás de huevo. Y es como, güey, o sea, si ¿sí estás consciente de cómo era el Java que estabas planteando? ¿Acaso recuerdas a tus pinches personajes o nomás estás por pinche capricho aquí? Es una cosa horrenda. No sé, a mí la neta es que yo las remasterizadas desde que las fue a ver al cine me dan asco. Y no es que episodio 4 me guste particularmente. Pero era eso, o sea, había una serie de planteamientos lógicos que funcionaban muy bien en la original. Tampoco es que fuera una gloria, pero funcionaban muy bien en la original. Y que en las remasterizadas se fueron al carajo. Con todas las ganas del mundo. O sea, a mí, por ejemplo, incluso me agrada que en el regreso del Jedi al final hayan incluido la imagen del Anakin. ¿Neto? ¿Hayden Christensen? Sí. Esa tiene mucho sentido que sea él. No, no tiene nada de sentido. Porque es al que ves después, claro que sí. Tú ya nada más lo estás haciendo por Contreras. No. Ya te conozco. Estás aplicando una Jorginha y sabes que no voy a caer. ¿Qué te puedo decir? Así es cuando era Anakin de verdad, antes de pasar al lado oscuro, y tiene sentido que es el que veamos del otro lado de la fuerza. Claro que no, porque se redimió al final y por eso es el que tiene que estar ahí. Porque fue el que dijo, voy a salvar a mí y voy a matar a este cura, y por eso tendría que estar ahí. Dice Mr. Max, pinche con mi caso que se viene, esperamos que sí. X-Men, neta, X-Men, ¿por qué? ¿Que el de Mino Manara? Sí, está chido. No, es que creo que viene de una plática anterior con otras personas. Dice Axel Alonso, si esto sale bien, le voy a dejar Hentai de Rosalía. Ok. Haces bien. Dice Mr. Max que tres números sí los comprará individualmente. Skywalker dice que el crossover con Madman está bien bonito. Muy, muy bonito. Por allá. O Generations The Bank, que también le recordó un poquito a Generation The Bank, claro que sí, es más o menos la misma idea del Ese crecer al también está por ahí. personaje. El crecer al personaje en tiempo real. Sí. Mr. Max, solo por esa escena de la peli no fue mala. Dice, bueno, señores, me voy a mimir, se les quiere, no me engañas, vas a ver Moon Knight, yo también lo haría. De hecho, ya De también mayo tenemos. Descansa. Ya hablen del Fredo, dame maldita sea, de esta manera, la prueba, ¿no? Ah, verdad, pero aquí los tenemos, muchacha, aprendimos bien nuestra lección. Miren, nada más para que no digan. Voy a hacer el comentario rápido de que la hija de Blade, Briella, o también conocida como Bloodline, debutará en el Free Comic Book Day Avengers X-Men número 1. Y that's it, no vamos a poner imagen ni nada, porque ni siquiera sé qué pedo. Eso sí, mi recomendación es que si pueden conseguir ese número, porque suena a que probablemente en algún momento se les pueda cotizar. Y, es la hija de Blade, güey, no mames. Pero probablemente luego vamos a verla en una película, una serie, ya con eso. O sea, no dije que fuera a ser bueno, dije que se podría cotizar. La hija de Blade. ¿Qué te digo? En otro tema, antes de hablar del tema que a todos nos interesa, que es lo de Alfredo Adame, que por cierto ya no veo por aquí a Santo, no crea que nos abandonó. No crea que no me di cuenta. Este martes salió a la venta el cómic de Saga, el séptimo tomo de Saga, a cargo, no lo puedo encontrar ahorita en Mercado Libre, maldita sea, a cargo de Camite. Que es este cómic que ya habían dicho como desde noviembre que lo iban a sacar, y pues mira, la semana pasada mencionamos que ya venían, que nos habían dicho que ya venían algunos números, y ya, hoy por fin dijeron, ya aquí está, ya está terminado. Hasta eso, no sé por qué tienen esta política de no avisar con tiempo, sino como que ya está disponible, ¿por qué? ¿Cómo? Pero pues bueno, el punto es que ya salió Saga, y salió con dos portadas para beneplácito. Y ya se fue Mr. Max, al para ver el plácito de Mr. Max, iba a decir justamente, el tomo, ay güey, bueno, incluye de regalo un sticker y un separador, uy, pero va a costar 320 varos, y a mí me duele un poco, no porque lo vaya a comprar, de hecho no lo pienso comprar, me duele porque es como, quisiera apoyar a Camite, quiero decirle a la gente, queremos ver este tipo de comercio en México, métenle ahí su lanita. Pero me es muy difícil decirles, compren el tomo que está al mismo precio que el tomo en inglés. Está más caro. Bueno, en precio portada. Si lo buscas en Amazon, si lo buscas en Amazon justamente, el séptimo tomo te cuesta $250 en inglés. Es que el precio en dólares son $15. Pues son 300 varos. Por eso. Está más caro que el precio gringo. O sea, digo, si lo buscas en Fantástico, probablemente sí salga más caro. Pero sí, son $15. Sí, o sea, yo te diría, está el precio, o sea, está bien, te lo doy. Pero es eso, o sea, de hecho están 225 ahorita en Amazon, de un precio de lista de 307 pesos. O sea, sí está 10 pesos más, 13 pesos más caro, si tú quieres. El otro tema es que ahorita, particularmente ahorita, si quieres el compendio, en Amazon te cuesta $843, que trae los primeros 54 números. No, sí, creo que sí trae 54. Son los primeros 3 TPs. Cada el compendio en sí son un chingo. Sí, son 1,300 páginas. Eso sí, no, la calidad no está tan chida, pero es un chingo de cómic barato. O los es todo, según yo, es todo lo que había salido hasta ahora de Saga. No, uy, es cierto, son dos tomos. El Deluxe ya subió. Uy. Hoy en la mañana el Deluxe estaba, porque si lo chequé, en 600 pesos. Ahorita ya está en 1,000 varos, que es el que trae los primeros 3 TPBs. Pero igual. Pero fíjate que la onda que tienes con estos Deluxe es que suben y bajan de un día para otro, sin mucha bronca. Sí. Entonces, no, si te esperas 2 semanas, al rato lo vas a volver a ver en 600 pesos. Ahorita el Saga 3 está en 636 pesos y el Saga 2 está en 702 en inglés. Uh-huh. Y es como, güey, me duele, pero es más o menos lo que pasó con el, Planeta. Con Planeta y con Panini y con el Omnibus de Darth Vader. O sea, ok, entiendo que tu precio es poquito más barato que el gringo, en precio de lista, pero en Amazon me salía $1,500 comprar ese Omnibus, cuando en el mismo Amazon me cuesta 1,800. Uh-huh. Ahora, un detalle medio raro de en cuanto a Camite, es que en Amazon no te incluyen el Prime. Entonces te cuesta $180 el envío a través de Amazon. A través de su tienda creo que está como en $90 el envío o algo así. Y en Mercado Libre, a mí me sale gratis el envío porque cuesta más de $299. Si ustedes tienen Mercado Libre que estén comprando, rentando su Disney Plus y Star Plus a 100 varos al mes en Mercado Libre, les conviene ahorita comprarlo a través de ahí este tomo, si es que le van a entrar. Eso sí, los tomos de Cavite regularmente tienen una buena calidad. Yo sé que Francisco se quedó con una mala impresión, pero no, están de buena calidad. Vi por ahí a gente que estaba peleando, defendiendo, así como que haciendo menos los TPBs de Panini, que salen considerablemente mucho más baratos que los de Cavite. Yo, güey, pues la verdad es que no se pelean tanto, ¿eh? Y los pastas duras de Panini también están más baratos que los tapas, pastas blandas Oye, de no, Cavite. sí. Es que ahí es donde me duele un poco el tema. Es que, güey, si te comparas con el gringo, sales al mismo precio o más caro. Si te comparas con los otros tomos en México, sales más caro. Híjole, te quiero defender, quiero ayudarte, pero No, no sé cómo. y aparte esta onda, porque si está así en Amazon, es porque en Amazon lo que ellos hicieron fue abrir su propia, o sea, están ellos como vendedores externos. ¿Sabes? Sí. O sea, no, no se están distribuyendo con Amazon, no, no le dan su producto a Amazon para que lo venda. Y eso ya es como de güey, o sea, nada te cuesta, a menos que no, no No, no, quieran seguro. hacer una serie de procesos, pero. No sé cuánto sea el costo, porque si hay un costo tal cual, Claro, sí. Es un pero porcentaje. me imagino similar a sacar los a boceadores o no sé, un 30% o algo así. Quiero imaginar que es lo más caro que te puede salir, pero no me consta tampoco. Sin embargo, también hay que reconocer que están $319 en los tres canales, o sea, ninguno sube de precio el precio de venta. Pero sí está pesado, la verdad es que decir, aviéntate el saga de Kamite es como. Y sobre todo, o sea, imagínate el rollo de, tú tienes Amazon, dicen, ok, lo compro, vas a pagar $500 Ah, sí, no, por Amazon. por un tomo que en inglés sale en 250 varos. Con Una vez envío. más, yo puedo entender, ajá, con envío, ¿verdad? O sea, 250 varos ya lo tienes en tu casa. Yo puedo entender que es una empresa pequeña, yo puedo entender, y de nuevo también, que hay mucha gente que no lee en inglés. Que, ¿sabes? Pero a mí la parte que sí me queda como que es que si te interesa Saga, muy probablemente sepas leer en inglés. ¿Sabes? Como que no, no es un cómic para lector casual, y menos este tomo. Entonces, híjole, es complicado. Y no dejaste, y lo dejaste de sacar durante tanto tiempo, y ahora lo sacas, y lo sacas a un precio altísimo. No sé. Y que es una serie que no mantuvieron en formato. Tenemos aquí entre las preguntas, alguien le dice, bueno, y venderán los números anteriores en tomos y lo pues, pasaremos tu propuesta a la editorial. Eso. No, pues es que no, no es pasar propuesta, es plan editorial, güey. O sea, si ya la cagaste y ya cambiaste el formato mínimo, emparéjalo. Sí, digo, No. sí, magnífica historia, gran historia. Ojalá venda bien para ver el tomo 8 pronto. Van a aprovechar y juntar, eso, pues hay gente obviamente, le pregunta, ¿van a tener ofertas este mes para aprovechar y juntar los $600 para el envío gratuito? Pues que es parte de las broncas. Vamos a ver todos los comentarios, a ver, dice que son 60 comentarios, pero se me hace que están todos borrados, sí, por lo menos 20 sí están borrados. ¿Qué número recopila? ¿Volverá a estar en stock el de The Last of Us? ¿Volverá Outcast? Gracias. Sí, ya borraron todos los de las quejas. O alguien le pregunta, ¿seguirán las grapas de saga o las dejarán en el olvido? Pues ya, esas ya pasaron al olvido. Ojalá venda bien para ver el tomo 8. Magnífica historia. 320 por un TPB sencillo, si hay gente que pregunta. $320 por un tomo pasta blanda de no más de 200 páginas. Ya salieron de control sus precios. Demasiado elevados para lo que ofrecen. Y alguien le dice, lo están dando a precio de cambio del dólar de 21.50, más o menos. Pero no es un tomo gringo. Teniendo en cuenta que el original vale $15. Es el mismo error que cometieron sus antecesores de Vid y Televisa, suponer que el poder adquisitivo del lector casi extinto mexicano es igual al norteamericano. Dejen, bueno, pues así hay comentarios, algunos en contra que todavía no han visto y otros que sí ya se ve que ya borraron. Y es eso, está bastante complicado porque. Verga, o sea, dice Luchamex que sí que hay que apoyar, dice entre precios caros, entre Kamita y Planeta, mejor Kamita. Panini y Smash, en TPS prefiero Panini, pero Smash tiene a Marvel. De 3 a 6 meses, lo digo honestamente, y fue antes de la pandemia hace años. Es que sí, está medio complicado. Dice Julián, dice, a derrochar los covacholares, y es que Hualco también suelta covacholares. Romanuel, ¿cuál es la prioridad de Camite? No, compadre. Entre lo que tardó en anunciar y lanzar saga, hubo una guerra y un rebrote de COVID. Ay, sí, la verdad es que el tema de las periodicidades, ahorita en cualquiera de las tres editoriales, Sí, claro. o las cuatro, si contamos a Planeta, es medio complicadón. Creo que la que mejor cumple es Panini en manga, en general. Si tiene los tomos, los que son mensuales y los bimestrales son bimestrales. En cómic, como la mayoría son ediciones especiales, pues también a veces cambia un poco el tema, pero por lo menos son trimestrales y cuatrimestrales. En Televisa también es medio raro seguir el paso porque ya son series en tomo, entonces de repente, pues depende de cómo amanezca el pedo. Pero la semanal, las grapas quincenales, pues así son quincenales. No le digas tan feo, Giovanni. No Saludos, saludos, saludos. digas tan feo. Pero Camite creo que sí es la más. A ver cuándo. O sea, de hecho, a mí sí me sacó el rollo Pues es que es eso. O sea, Ya salió. ¡Ah! No habíamos tenido saga en 3 años, güey. De hecho, se fue Saga en inglés. Regresó Saga en inglés. Exacto. Antes de que regresara un tomo de Kamite. Híjole. O sea, la gente que ya se te fue. No sé, o sea, La suerte. perdiste. Y cambios de formato, y de nuevo que pregunten, oye, es que vas a sacar los anteriores en el tomo, es que no es pasar la recomendación, porque no es una recomendación, güey. Es plan editorial. O sea, si tú la regaste y cambiaste formato, ten respeto a tus lectores e igual a formatos. O sea, no está cabrón, está cabrón, porque es que parece que están jugando. Y yo entiendo, y de verdad, y fue una discusión que tuvimos la semana pasada, me parece. Entiendo que estamos en una, que es una editorial relativamente pequeña, que hay que apoyarla, y sobre todo, y esta es la parte importante, entiendo que tras bastidores y tras bambalinas y detrás de todas sus decisiones editoriales hay un montón de razones que yo no sé y que no conozco y que no poseo y de las cuales no puedo tener ni siquiera una idea vaga de los conflictos a los que se enfrentan todos los días de gente que. Pero está cabrón. O sea, hay decisiones que sí son de, híjole, chavo. O sea, yo puedo entender que ahorita solo tienes dinero para sacar un TP, ¿va? Si ya te tardaste 3 años, 3 años en retomar saga, cambiaste a la mitad de tu serie el formato, si solo puedes sacar uno, invierte para regresarte al primero y sácalo en TP, güey. Porque es mucho más fácil que después de estos 3 años captures nuevos lectores con un primer tomo a que jales a los que ya perdiste con el octavo. ¿Sabes? O sea, no, bueno, el séptimo. O sea, está cañón, y esas de nuevo son decisiones lógicas, son decisiones de proceso. ¿Sabes? No sé, me pueden decir, ah, es que tengo que entonces volver a pagar los primeros. Pues sí, carnal, porque el que la cagaste fuiste tú, mi rey. O sea, paga ese precio, ya perdiste estos 3 años, regrésate, imprime el primero y ponte un calendario real de publicaciones donde puedas mantener hasta que llegues al TP que llevamos ahorita. ¿Sabes qué? Pero partir como si no hubiera pasado nada, sin teniendo un aviso como el que leímos la semana pasada, que me parece absurdo después de tanto tiempo, y sacar ahorita, como bien menciona Valentín, de la nada, de, ah, ya está afuera, vayan por él, con dos portadas, para haciéndole el caso a Mr. Max, que se ofende mucho, entonces, ya que no está aquí, lo canalizo yo, con dos pinches portadas, güey, regrésate y publica el primero, güey. De hecho, lo que yo haría, bastante controversial también, pero sería aventarme un tomo pasta blanda, ya fuera doble o triple si tú quieres. Que te va a salir caro, digo, sobre todo viendo los precios que maneja Panini, digo, Kamite, te va a salir caro, pero avanzas y le respetas el formato nuevo que quieres implementar. Digo, no van a ser tomos individuales, o sea, no van a ser los tomos de 6 capitulitos, pero a lo mejor al ser 12 capítulos por tomo, Pero es avanzas que ahí más también, rápido. pero es que por ejemplo, ahí sí creo que puede haber más problemas de licencia. O sea, es probable que Image te pida que saques en los formatos en los que estás sacando. Probable, no lo sé. Es lo que digo, que no sabemos las cosas que están detrás. Por eso a mí se me hacía lo más lógico decir, si ya la cagué y tengo 3 años para este producto, la primera tanda la saqué en singles y la gente me está pidiendo que está pasando. Me regreso y publico el primer tomo. Y ya planeo un calendario editorial hasta alcanzar lo que está saliendo ahorita en ese formato. Por lo mismo, porque la idea ahorita es capturar nuevos lectores, porque ya perdiste un chingo después de 3 años de no sacar ni madres. Y todavía sacas en ese precio, sacas en otra cosa, pues mínimo ya los acostumbras desde el primer tomo a que ya va a estar caro y te chingaste hasta entonces. ¿Sabes? Sí, Sí, entiendo, pero tengo, yo sí me aventaría algo fuera de la caja para que sea menos el impacto y también para acelerar un poquito más, pero también sí le apostaría a algo nuevo y no a sus cómics individuales, que también están bastante caros. O sea, sus cómics de 50, de hecho creo que ya tienes cómics de 100 varos. O sea, estamos viendo que ya los de Televisa y algunos de Panini también ya están en 70 pesos, aunque son dobles. Los de Camite están en 50 o 100 pesos individuales. O sea, salió uno de los Simpsons, creo que estaba en 90 pesos de 24 páginas. Como, güey, tu competencia está sacando dobles a ese precio. O sea, está vendiendo caro, pero son más, o sea, son más páginas. Sí. Es muy difícil. Es muy difícil. Y yo también, yo sé que no es mucho la bandera de la calidad. Checa la calidad de Televisa, checa la calidad de Panini. No es la de hace 5 años u 8 años. O sea, yo sé que son empresas mucho más grandes, que son transnacionales, que tienen más presupuesto. Pues sí, compadre, pero ya se te están acabando los argumentos. Y a mí me duele, te lo digo en buen plan, porque quisiera recomendarlos, quisiera ayudarlos, quisiera Claro. apoyarlos. No, contrario a lo que luego creen algunas razas. O sea, sí me gusta ver el mundo arder, pero tampoco me gusta nomás estar tirando caca por tirar caca. O sea, es como, no, güey, quisiera tirar paro, pero ¿cómo chingados? O sea, yo lo que veo es eso y digo. Yo lo que veo es eso y digo, me voy a comprar mejor, pero no lo digo porque ya tengo los tres deluxe en inglés. Ya vendí mis TPBs gringos hace un año para irme por los deluxe. Ya tengo mis tres deluxe porque los puedes conseguir a precio económico. Tienes los números en una calidad chingoncísima, bien bonitos. Ya estoy poniéndome al día. Ya para la siguiente vez que hablemos de saga en los cómics de la semana, ya voy a estar al día. Porque tengo mis bonitos tomos. Y es lo que le recomendaría yo a la gente. Es que, güey, no le compres eso. O sea, y no me gusta decir. Y me pasa lo mismo con Planeta. O sea, entiendo que hacen el esfuerzo por traer y que hacer y poner. Que por ejemplo, ahorita acaba Planeta, y pensé mucho en ti por eso, acaban de anunciar el segundo tomo de Something is Killing the Children, que tiene todos los peros de los cuales hemos hablado y con los cuales concuerdo contigo, pero por lo menos en este número dijeron, viene con la pañoleta de la casa Slaughter. Dices, pues mira, me están dando algo, ¿no? Ahí hay un extra y no es un separador, ¿no? O sea, con todo lo que me gustan los separadores y qué bueno que me los regale Panini con los mangas, ¡uy! Pero aquí me dan una pañoletita de la casa Slaughter, que está muy chido, ¿no? Entiendo, y de nuevo, y concuerdo contigo en todo. Es que si no, o sea, no hay manera. Así que Camite, acaban ustedes de escucharlo, tienen aquí dos pitches. Llámenos y contrátenos para salvar su vida. Híjole, no, pues es muy complicado. Dice Julián que, por cierto, el cómic mexicano, nombre irrelevante, que Camita patrocina, que se usa solo el baño y no es para lectura, ¿cómo le va? El de Calimán, creo que nada más salieron dos números, compadre. Creo que ya no siguieron más, entonces no sé Y si creo había que, y planes buena para. parte de, y buena parte del problema de Calimán era el precio. Sí, porque de hecho salió en 100 varos, No salían, creo que es más. pero no, creo que salen 100, pero a mí se me hizo muy caro. La Sí, cosa también. fue que no lo patrocina Camite como tal. Es que tengo entendido que ese, y que tiene ese y también el de Navi, no Y es el tan. diablero. Y el Diablero, sí, el de Mundo Diablo, ¿no? Esos tres, no es tanto que Camite ponga el dinero, sino que pone la distribución. O sea, llegan a algún acuerdo de que sí, que algo le cuesta a Camite, pero se patrocina. O sea, no es de que ellos lo manden a hacer ni que ellos estén produciéndolo. Es un rollo de. Camite pone bodega y pone distribución, es todo lo que hace, no mete dinero de inversión. Tanto Calimán viene de los herederos de Modesto Vázquez, que lo quisieron sacar por capricho, y por eso sale tan caro, porque no tenían una puta idea. Entonces sale carísimo. El de Mundo Diablo pasa igual, ese lo produjo, no me acuerdo quién, pero Homero Ríos. Él lo pagó, básicamente. Bueno, no fue él, sino la productora de Hablero, quien sacaron cómics con él y tal. Pero la lana de ese la sacaron de otro lado. También la factura y Camite distribuye. Y el de Navi pasa lo mismo. Ese lo pagó Navi por completo y lo distribuye. Camite. Ahora, si quieres saber cómo le fue al de Navi, maravillosamente bien. Estuvo en el top de ventas de Amazon durante un buen rato. De hecho, sí, Julián, pues dinos a cuál te refieres, compadre, porque había varios que entraban en esa clasificación. Exactamente. Perdonen ustedes. De hecho, cuando salió, perdón, cuando salió, yo lo dije en redes, con que lograra convencer al 1% de sus suscriptores, podía volverse el cómic más vendido de México, incluyendo licencias. Y creo que por ahí fueron los tíos. Sí, la verdad es que yo no sé en cuánto, cómo le habrá ido, o sea, bien, pero sí sé que para La Mole sacaron una edición especial con una portada variante, entonces asumo yo que si ya se, no que se haya terminado el tiro anterior, pero te da para sacar una variante, como bien dijo ya Francisco hace rato, ninguna empresa va a tirar dinero si no te estaba funcionando uno, pues entonces no te avientas otro. Bueno, a menos que sea capricho de Navi, ¿no? Podría ser. Pero en ese caso particular tienes en el otro extremo, el caso de Mr. X, que puso su Kickstarter de su cómic y tal, y que obviamente tenía mucho más idea de que Navi, tampoco es que fuera mucha, la neta, y no le alcanzó el Kickstarter, por ejemplo, y aún así sacó por capricho su comiquito, y ahí pues, está, y lo vendió y todo. La diferencia de este no fue tanto de capricho, porque este sí fue por el lado de Planeta. De Planeta. Sí. Y los de Planeta sí metieron dinero en este proyecto. Sí, correcto. Sí, sí. Bueno. Sí. No se alcanza a ver. Pero sí, en ese sí hubo lana de la editorial. Pero fue eso, antes de sacarlo, lo intentó con Kickstarter y no lo completó. Y en el caso de Navi, de nuevo, no tenemos los números porque ni Kamite ni Navi nos va a decir los números. Pero sí estuvo en el top de ventas de Amazon durante un buen rato. Eso sí estuvo, y pues eso, o sea, también... Y se no agotaba tenía... en Amazon, ¿eh? O sea, si lo buscabas unos días, de pronto ya no estaba, resurgían, ya no estaba, resurgían. Michael Blanco, ¿qué sabemos de Operación Bolívar? Pues que es un cómic que hizo Edgar Clement hace 20, 30 años, y que lo siguen publicando, es como que... No, pues lograron la meta la gente de Pura Pinche Fortaleza Cómic. Con creces. Ya se imprimió, no sé si tanto con creces... Pues los alcanzó para subir la meta 3 veces, ¿no? Se subió, no se subió, según yo, más de una vez. No, la que sí se subió fue el Western de Comicase, subió por lo menos una vez y aumentaron el número de páginas. Lo que sí es que ofrecieron una versión pasta dura. Pasta dura. Nos han dicho que es muy limitada, pero no nos han dicho qué tan limitada. La verdad es que hemos platicado hace en corto con ellos y nomás dicen muy, muy limitada, pero no sé qué tanto. De todas maneras, sabemos que sí se vendieron cientos de ejemplares, o sea, y no llegan todavía a los 1,000 ejemplares de venta, pero ya están entregando a los que lo compraron, ya lo estuvieron entregando desde La Mole. De hecho, a nosotros nos los entregaron desde La Mole, del lado Covacho, por lo menos que me conste, se compraron 3 tomos. Ah, no es cierto, y el de Bernie también. Sí, por lo menos hubo 4 personas que compramos ese tomo de Operación Bolívar. Ya veremos luego cómo les va. Pero también la gente por la pinche Fortaleza Comic, como que sí tienen en mente el que va a largo plazo a la venta, como que van sacando de uno o dos tomos por año, poco a poco se van haciendo de un catálogo. Entonces, cuando se les llega a acabar uno, si sacan una segunda edición, pueden tardar 2 o 3 años en que se les agote un tiraje, pero van haciendo fuerza con la cantidad de cómics. O sea, tienen una estrategia que parece les está funcionando bastante bien, y ahí es donde entra Operación Bolívar. Dice Luchamex, hablando de Mr. X, solo diré que el episodio de hoy de Moon Knight estuvo chido, ¿ok? No. A cámara, gacho, a cámara. No entendí tampoco. Antes de la nota de Adame, me deben una rocola covacha. Ay, compadre, no lo chequé, pero... Esas cosas debería de tenerlas limitadas en estos tiempos. Esas realmente es para las covacharlas. Pero la otra vez... Ándale. Pues no veo aquí dónde cambiaste esa rocola covacha, compadre. ¿Y eso qué es? ¿Dónde está? Es para cuando había cantado alguna canción o algo así, era para, básicamente era para que Virginia cantara, creo que la de las galletas o algo así. Había una razón, no recuerdo ahorita cuál. Ay, sí, cierto. Sí, ándale. Cuando puso a derrochar covacholes fue cuando cargó la rocola covacha, pero no nos dijiste qué canción. Pero ahora bueno, la cantas tú, chavo. Qué triste. Entonces queda mi elección. Dice Ramonel, vale la pena comprar esa edición de Pura Pinche Fortaleza Comics, y ya tengo la de Caligrama. Uy, sí, sí. O sea, como dije la semana pasada, con respeto para mi querida Sonia Batres, la de Caligrama estaba muy pinchita. El problema particular, porque hay otros tomos de Caligrama que sí valen la pena en ese formato, hay un par de Tony Sandoval que están bastante chidos, el de Micro, etcétera. Pero en el caso de Operación Bolívar, el trabajo de Clement era tan de detalles, o sea, hay incluso una página que el texto está en círculos y se repite, o sea, no se repite, sino que básicamente abarca toda la página, que en la edición de caligrama era imposible leerlo. Y eso pasaba con un montón de páginas que están llenas de detallitos y que en la versión de caligrama no se ven bien. Sí, sí, sí, el asunto del estilo de este Clement también es medio complicadón, o sea, detrás es un formato más grande. Lo que sí te hubiera recomendado es haberla comprado en el Kickstarter, porque salía creo en 250 pesos, una cosa así. Ahorita creo que va a estar como en 400. Pero igual, en cuanto al tomo, nuevamente, Camite, esto está saliendo en 400 varos. O sea, es más grande, está bien pinches bonito. O sea, en cuanto tiene barniz a registro. Sí, probablemente el de Camite también, pero está, pues, pinches. O sea, en cuanto a calidad, no le pide nada a tus tomos y, ay, bueno. Y es limitada la edición, o sea, de hecho debe de venir aquí cuánto limitada es, pero sí, justamente por el tipo de arte y el que es pinche detalle medio mamón, o sea, sí necesitas un tomo un poquito más grande que lo que eran los tomos de caligrama. Dame 2 minutitos. Te doy, pero bueno, aquí rápidamente les digo, el tiraje es de... publicado por Primera Fotografía Comics, primera edición más o menos. 5.000 ejemplares. Ah, no te creas, no está tan... Uy, de hecho no está tan mal el traje, es bastante, bastante amplio el tema. Francisco básicamente me acaba de dejar porque quiere que cante yo la canción que de la Rocola Covacha. Que qué triste, porque si alguien canta feo aquí, soy yo. Francisco, ¿cuál es la rola que más odias para que Valentín la interprete? Lástima, la voy a tener que decidir yo. Y Milton ya se está durmiendo y ya se va. Creo que mañana va lo que dijeron sobre Adame, que ahorita vamos a hablar de eso. Razo dice que se arriba el Cruz Azul, compadre, estoy muy de acuerdo contigo, no importa que haya quedado 2-2 el partido, porque vale el gol de visitante, así que digan lo que digan. Mira. Hasta el rato. Pues bueno. Ay, güey, creo que la Covacha, pues ahora sí, compadre, que si no me dices tú, voy a aventarme yo una tontería. No se me ocurre que ahorita. Digamos. ¿Hace cuál? Hace rato estábamos hablando de Hunger Games. Perdóname. Ten. Es que, sí, esta fue la primera edición de Operación Bolívar, que salió, de hecho, por parte de Planeta. ¿Fue Planeta? Sí, fue Planeta. Te mamaste. Y este no es completo, esta es la mitad, porque el buen Clement era todo lo que llevaba, salió en 1994, no, en enero del 95. Y esta era así como la calidad, está amarillenta, pues porque ya tiene sus pins. Pero, o sea, ve esto, y si tienes la versión de caligrama, tú sabrás que es complicado ver todos estos pinches detallitos. En la madre. Y esta ya fue la edición completa que sacó Clement de las sesiones del Taller del Perro, que también era hoja blanca. Esta es blanca cuché, afortunadamente entonces no se amarilló tanto. Pero sí es sí es un tema. Y ahorita les hago comparación de tamaño. Es que le estoy buscando la que les decía. Que de pronto, o sea, de nuevo, si tienes la versión de caligrama, te reto a que leas esto tranquilamente, ¿no? Espera. Ay, ay, ay. Te esperamos. Este es un tamaño normal. Tamaño cómic normal. Como ven, es más o menos el mismo formato del de pinche Fortaleza, porque es el mismo tamaño, nada más ancho. Sí, sí, así tal cual. Sí, sí. ¿Sale? Entonces, esa es la onda. Con esta madre. Pero nada más quería mostrarlo, porque para que también vieran que las ediciones originales es totalmente blanco y negro, totalmente hoja blanca, a grises, mientras sí. Que la edición que acaba de mostrar Vale de pinche Fortaleza, le metieron color, que en realidad es más bien como sepia. Sí, está como... Entonces, en tonos ocres. Exacto. Pues bueno. Pero sí, sí vale la pena la nueva edición. Rocola Covacha. A ver, nomás porque yo soy el imbécil que pone esos premios, Julián, lo voy a hacer. Y como no dijiste ninguna canción, iba a entrarme en el árbol del ahorcado, pero la verdad es que no. Parece sencilla, pero. Es esa de. Are you coming to the tree where they strung up a man? They say he'll murder tree. Pero la verdad es que está larga y la verdad no voy a hacerla, no va a tener bien el tonito chido, pero mejor una que suele matar karaokes ya para matar este programa. Ándale. No, no podemos matarlo porque todavía nos falta matar, digo, hablar de Adam. Ay, güey, también está ese mame del segundo, el segundo mame, ¿verdad? Por eso, si quieres, podemos terminar con Adame, en lo que mi querido Julián, elige la canción. No, voy a aventarme la primera estrofa de El Capitán. Ándale, ya vas, qué chuta. Un día en una rifa me saqué un viaje en crucero y dije, oh my God, esto es para gente de dinero. La fama y la fortuna que ahora me acompaña. Mira que soy sueltudo, desayuno con champaña. ¿Qué clase de mujeres están aquí asoleando? Como las que el doctor a mí me estaba recetando. Y a mi, qué feo canté, a mi camarote invité a una de ellas. Cuando cruzó la puerta se veía realmente bella. Se acuesta en la cama, me dijo estar cansada. De que la persiguiera, su marido era casada. ¿No era la primera estrofa nomás? Sí, me emocionó un poco. ¿Quieres? Va, vete. ¡Capitán! No, ya estuvo. ¡No, disculpad! ¡Capitán! Mira, ya hay reacciones de Julián. Dice, qué masacre, qué bonito. Ya con eso yo me doy por bien servido. Ya hubo rocola. Ahora, lo que todo el mundo está esperando por 3 horas y media. Para no tener notas, sabíamos que esto iba a parar. Este martes. El tracalero fuiste tú. El que viene. Tracalero y mentiroso. Pasó esto. Tú fuiste tú. Póngalo. El payaso que no fue a la pelea fuiste tú. Tracalero mentiroso. El que citó a Carlos en un parque fuiste tú. No fuiste. Eres una rata. No fuiste. ¿Tú crees que yo voy a ir con 50 motociclistas y tu patrón ahí? Eres un momento. Ay, las de bicicleta, las de bicicleta. Hazme no. Ah, qué bien. Este martes, al tener una conferencia de prensa, se peleó con el representante de Carlos Trejo. Tiró las de bicicleta. Se peleó, es un decir. Volvió a tratar de inventarse patadas. Se cayó como tortuguita. Es que no es para dónde. Es como. Es como la gran muestra de espectáculo patético de... por donde lo veas, ¿no? Primero el representante legal, que supuestamente es abogado, además, de Trejo, gritándole, eres un farsante, tú no fuiste, no sé qué. La representante de la publirrelacionista de Adame tratando de taparle la boca, Adame queriendo lanzarse, de pronto este sujeto tratando de empujar al abogado, y el abogado le dice, no me toques, y se prende a Adame, se lanzan a los trancazos, y el cinta negra cuarto Dan termina en el piso 2 veces. Ay, güey. 2 veces. Se tropieza con las sillas, güey. Está bien pendejo. Yo repito, sí, no, yo vi esto y me hizo el día. La verdad es que siempre ver perdóname hacer este tipo de cosas. Entiendo a la gente que le cae mal. De hecho, no puedo decir que me cae bien, pero ¿cómo río con esto? Yo es no sé si son actuados, no me importa. Es que aquí lo cañón es que siempre burlarse de la desgracia ajena es lamentable, a menos que sea Alfredo Adame. O sea, es como la encarnación del hombre blanco privilegiado que no ha entendido ni madres en toda su vida. Ese es Alfredo Adame. O sea, es que hay gente que está del culo y Adame. Está cañón, está cabrón, está muy cabrón. Y de nuevo, o sea, la forma en la que se enfrenta a las cosas, la forma en la que trata de todo esto, y sobre todo después de haber escuchado los audios donde cuando se quiso lanzar de candidato por parte de Movimiento Ciudadano, y dijo, pues mira, no hay bronca, nosotros nos lanzamos y nos clavamos el dinero de la campaña, y a final de cuentas vamos a perder eso, no importa, el chiste es clavarnos la lana, Y lo hizo. burlarnos exacto, por supuesto que lo hizo, burlarnos de un sujeto de esta calaña, de este bajísimo nivel humano, es lo menos que podemos hacer para celebrar que hoy vencieron las artes marciales mixtas. No, sí está bien bueno el pinche video. Yo pensé que el piquete de culo de la vez pasada no iba a igualarse. No voy a Poder, a decir poder que decir. lo superó, pero sí lo igualó. Porque dos veces, o sea, dos veces en la vida. Porque cuando me lo mandaste, se tarda un rato en tratar de ir contra él, que es lo que sabes ahorita, que se cae con las sillas. Sí, Tarda un sí. rato. Entonces. Pero es que además o sea, espera, en esta pausa está lo interesante, porque primero como que le tira un par de patadas, que además son patadas a la pantorrilla como de niño de 5 años, güey. No, el cuate se las desvía, se mete el cuate de azul y puedes ver a Adame jalarlo al güey para ponerlo en medio y le está tirando patadas al lado mientras tiene el otro güey en medio y es cuando lo empujan y el güey cae. Pero ese nivel de cobardía de agarrar al otro pobre güey que está tratando de separarlos para ponerlo en medio, porque no se ve que lo está tratando de quitar. Le jala la camisa para ponerlo en medio. Y después se le vuelve a ir encima, no le conecta ningún golpe, y en otro güey, nada más con rozarle tantito en un puñetazo cerca de la cara, lo tira. Es una gloria por donde lo veas. Y te puedo asegurar que mañana va a salir y las bonitas patadas de bicicleta, como dice Waco, es su movimiento insignia. No, va a decir que él no se cayó, sino que estaba preparándose para tirar las patadas de bicicleta, estoy seguro, porque mañana va a decir, no, sí, le acomodé unos buenos trancazos, ¿sabes? Hijo de su madre. Es muy, la verdad es que sí es muy divertido. O sea, dice acá, Julián, de qué viva Adame, compadre, no sabemos. Pero debe tener dinero, digo, el vato estuvo en chingos de telenovelas, se robó la lana de Movimiento Ciudadano, o sea, de tranza siempre van a vivir este tipo de gente. Fíjate, es que además este fue como la punta de lanza, porque ya después le compartí a Vale varios videos posteriores a este donde se da como más contexto, Sí, ¿no? sí, sí. Ahorita, por ejemplo, perdón, Vale, ¿qué decías? Hace unos momentos les. ¿Qué parte ponemos? No, no, no, no, no, no, no, tampoco, o sea, no, no, no, no vamos a ser tan bajos como para poner aquí a Gustavo Adolfo Infante, no seas así, eso es para nosotros, no sé, no, no, o sea, no seas culo, no vamos a someter a la gente a estas cosas. No, Perdón, perdón, hasta en este programa tenemos dignidad como para poner a Gustavo Adolfo Infante o a Carlos Trejo. bueno. Yo, la única forma en la que quiero ver a Carlos Trejo es cuando le parte su madre, y ya, ¿no? Pero como pudieron ver en lo que nos mostró Valentín, en este programa de Gustavo Adolfo Infante, llegó el abogado. Primero estaban hablando y diciendo que todo Hace unos estuvo momentos les. preparado y que qué bajo el Adame, y de pronto llegaron el abogado y Carlos Trejo, y la onda es que se supone que esta conferencia de prensa le estaba dando a Adame para anunciar que ya se iba a dar la pelea con Carlos Trejo, que ya tenían el lugar y no sé qué, que faltaba que firmaran, ¿no? Y resulta que habían invitado al abogado para que firmara después de la conferencia de prensa. Y el abogado dijo, güey, o sea, me estás haciendo un apaño. Entonces prende y dice, por decirles que, güey, no puedes pedirme que haya una pelea cuando tú eres el que no se ha presentado antes y le hizo. ¿No? Pero es una cosa de miedo. Dice Ramonel, ¿valió la pena dormirse a las 6 de la mañana para ver a Adame ser humillado de nuevo? Valió cada maldito segundo. Oh, sí. Oh, sí. Bueno, sí, en esa conferencia básicamente, es que también lo de Carlos Trejo estuvo bien chido porque básicamente Está cabrón. balconean a la Adame diciendo que anda buscando peleas fingidas. El mismo Trejo dice, ay, me lo dice su abogado, no sé quién. No, no, es que ahí está el chismazazo. A Puro ver. chisme de vecindad, no me hagan caso, son las 3 de la mañana, esto ya, este programa ya bajó de categoría, bajó de nivel, si es que podíamos estar más bajos. Pero es que esa es parte del rollo, porque sueltan un audio en el programa este de Salvador Infante, donde se escucha a Adame hablar de Alberto del Río. Alberto del Río, para quien no lo sepa, es un luchador muy reconocido en México, tuvo carrera como hijo el hijo de dos caras, y en Estados Unidos era el patrón Alberto Del Río. En la WWE, se salió a la WWE y ahorita es empresario de lucha aquí en México. El punto es que un par de veces tuvo ahí algo con Adame, en algún momento trató de ser el que hiciera el encuentro de Trejo y Adame. El punto es que ponen una grabación donde Adame dice: dile a Alberto Del Río que rentamos el estadio no sé qué en Monterrey y nos aventamos una lucha, y en la primera yo le parto su madre, y en la segunda él me gana, y en la tercera pues ya vemos a cuánto nos toca, pero te juro que llenamos eso tres veces y nos hinchamos de lana. O sea, básicamente su onda es hacer fraude para vivir. Ya dame. Entonces le hablan a Alfredo Del Río y Alberto Del Río así de: güey, yo a este güey ni lo conozco, yo nunca he hablado con él, no tengo idea de cuál es su pedo, ¿no? El punto es que, y es que si te das cuenta en el video que acabas de mostrar, hay un güey que está empujando al supuesto abogado de Trejo y se voltea y dice: no me toques. Lo que dicen en este programa mucho, que estoy repitiendo ahora en este otro programa mucho, dicen que ese güey vive con Adame. Primero el abogado muy político de: no, yo no sé qué hagan ellos, ¿no? Pero viven juntos. ¿No? Y ya que a los Trejo, no, si ya sabemos que no sé qué y tal cosa. El punto es que es cuando se voltea y le dice a este güey: no me empujes, cuando Adame se prende y se echa a correr para tratar de partir de su madre. Ese es como el gran chisme de todo esto, y la parte más baja de este programa y de este conflicto. Y resulta que después dice Carlos Trejo que era ese mismo güey el que le pasaba los audios. Valiéndole madre el güey. Pues era él. Güey, pero, o sea, ya dije. O sea, ya quemaste a tu fuente, pues mira, está empujando a mi abogado. Güey, estás muy cabrón. Traicionando peor que el vale este güey. Cañón, pero además diciendo, no, y también el audio de la campaña política me la pasé, ese güey. O sea, básicamente dijo que fue él el que sacó el audio y que se lo había pasado el otro, güey. O sea, una cosa espectacular el día de hoy, llena de chismes y de eventos divertidos. Y luego cerró diciendo Trejo que tanta buena gente que se nos muere y seguimos teniendo. Básicamente. Que se muera el pinche Alfredo. Cuando dijo eso, yo estaba de: pero si tú nas, Trejo. ¿Qué te digo? Dice Julián que ya está acumulando colchones para la próxima rocola, que tengamos miedo. Me preocupa un poco. Y pues bueno, ya vamos cerrando con este muy buen tip de Axel Alonso. Nos dice que ya hay nuevos episodios de John Justice. A ver si pronto le dedicamos un programa o algo. Es justo y necesario, compadre. ¿Sí? Ay, mi estimado Francisco. Pues yo creo que ya estuvo por hoy. Se dio lo que se tenía que dar aquí. Avisamos que no había nada de noticias chidas. Estuvo ahí, así se anunció, así fue. Y estuvimos a punto de llegar a las 4 horas. Así es. Y de hecho no llegamos a las 5 porque ya nos queremos ir, porque ya nos da hueva esto. Sí, un poco. Y porque ya después de lo de Adame ya no se puede caer más rato. O sea, básicamente estamos como Adame tirando patadas. Básicamente, pero podríamos llegar a las 5 horas. Qué buen video. Pero no queremos. Pero podríamos si quisiera. Francisco, últimos comentarios, compadre. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, sobre todo porque veo que hay bastante gente que estuvo aquí las 3 horas con 41 minutos. Lamentablemente, Santo no fue uno de ellos. Pero, muchas gracias, Mauricio Castro. Es divertido ver sufrir a gente culera, sí es muy divertido. Totalmente. Romanuel dice: Adame salvando las noticias de nuevo. Es correcto. Es correcto. Pues muchas gracias a todos ustedes, de verdad, que nos agradecemos mucho, a Fernando Cano, a Mr. Max, a Isaías, al buen Axel. Seguro se me olvida alguno y les pido mil perdones, Romanuel, por supuesto, Mauricio y todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros a estas horas de la madrugada, sobre todo porque, no sé el caso de Valentín, pero a mí me divierte mucho hablar de estupideces a estas horas de la madrugada. Es como muy divertido estar aquí y sería, por supuesto, mucho, mucho, mucho menos divertido sin todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias por todo. Muy buenas noches. Yo los veo el día de mañana en la covacharla de Moon Knight, si es que este 0% le sigue sirviendo de algo a la señorita Elizabeth Ugalde. Si no, pues ya no me verán ahí. Y nos vemos el viernes en los cómics de la semana. Muchísimas gracias. A Geeklam también, por supuesto. Y a todos ustedes. Abrazos. Descansen. Váyanse a ver Moon Knight. Si es que ya la vieron, como la medalla de Luchamex, que nos traicionó feamente. Pero, muchas gracias, muchachos. Muchas, muchas gracias. Sí, es muchas gracias, dice el buen Julián, que si se nos va a darme la ciudad, ¿a quién agarrará de Patiño? Pues no faltará hay quién. Mucho. No faltará quién. Muchas gracias, el buen Julián, Jiglamp. Jorge Villarreal que nos dice por acá, dice Claudio Yarto que esa canción del Capitán es el ritmo de Gam Gam Style. Vamos a creerle a Claudio Yarto, ¿por qué no? Hablando de gente a la que podríamos tomar de Patiño en lugar de Alfredo Adame, definitivamente. Correcto. Yo sé que nada más ahorita Alfredo Adame está muy pendiente porque no hemos tenido video de Anaya en un buen rato, pero tarde o temprano tendremos otro video de Anaya. Cierto es. También agradecer a Milton Muñoz, a Semixly, que estuvo por acá también desde temprano, obviamente a los queridos que a Waco, Mr. Max, Axel, y a todos ustedes, y también a toda la gente que no estuvo con nosotros en vivo, pero que lo escucha a través de podcast. Le agradecemos mucho si están a través de Spotify, Apple Podcast, que son nuestras plataformas más populares. Por favor, déjenos también por ahí una calificación, nos servirá mucho para, ya saben esto, abrir el algoritmo y llegar a más personas. Si les gusta este contenido, neta, compártanlo. Yo sé que a veces puede dar un poco de pena porque pues, noticias no mamen, pero luego comparten cosas peores, yo los he visto, comparten videos de Alfredo Adame, entonces no hay pretexto. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias a todos los que están aquí. Sobre todo videos de Alfredo Adame sin la risa destornillante de Valentín de fondo, ¿no? Pues ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden? Es que seas mamón, güey. Nomás de puro gusto. El tracalero. De puro gusto. Lo voy a poner otra vez en lo que ponemos el video de salida. Sin audio, aunque nos vamos a perder el. ¡Adame, no! ¡Adame, no! No, ponlo con audio. Vamos. Tranquilo, Adame. Adame. Adame, tranquilo, por favor. Adame, no. Nos vemos el viernes en los cómics de la semana. No, mañana. Mañana en Covacharla, viernes en los cómics de la semana. Hasta luego.